Nima Fajrara es el artífice de la música con la que damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, de más o menos mediados del mes de enero del recién estrenado año 2024, y una tarde en la que damos comienzo a una edición de Sin Audiencia numerada, autoasignada, como nombrada. Sin audiencia, 1088. Eso es un 1, un 0 y dos 8 seguidos. La música del señor Nima Fajrara viene derivada de un título que no es otro que The Breath of Becky, la segunda parte de la película Becky, y que posiblemente sea uno de los contenidos que fagocitaremos a lo largo de la entrega de este Sin Audiencia que comienza ahora en el micro de control, presentando, tocando botones a ver si acierto con la ecualización y todas esas cosas que se hacen desde el control en una radio. Pues estoy yo, Javi aka Ajum, el burro siempre va adelante, ya lo sabéis, y en el micro 2, con su últimamente habitual esponja de color azul intenso profundo, tengo a mi imprescindible, más que imprescindible, partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hoy nos vamos a poner un poco, pues eso, gamberros, ¿no? Con la segunda entrega de las aventuras de Becky, con una Becky un poquito más crecida que la de la primera entrega, aunque es la misma actriz. Han querido seguir la cronología un poco biológica de esta chica, pero no va a ser presumiblemente el único contenido que vamos a pasar por el programa esta tarde, porque tenemos algunas cosas de series, tenemos visionados pendientes, tenemos algún estreno, aunque sea un poco girado, tenemos algún deceso, en fin, tenemos, no sé si nos va a dar para 2 horas o para hora y media, pero eso ya lo iremos viendo por el camino, ¿no? Sí, para hora y media me gustaría a ti. No hemos hecho hora y media desde hace. Ya hace un poco de tiempo que no hacemos hora y media. Y encima tenemos mucha interacción con la sin Ah, audiencia. me encanta, Libro de pues. visitas. Por Nos saluda y favor. nos escribe Couros el Gris. ¡Ole! Saludos a la sin audiencia. Seré breve, dos puntos en el orden del día. Primero, aunque dejé de escribir en el libro, este podcast sigue siendo mi favorito y lo escucho y lo disfruto cada semana porque sigue siendo maravillosamente fantástico. ¡Ole! Segundo, escuché hace unos programas que los míticos colaboradores Colablanca y JC Hallenbeck habían hecho un podcast con algunos episodios en vídeo y no encuentro los enlaces por ningún lado y me encantaría escucharlos barra verlos. Hostia, igual los han borrado. No, No. no. Entonces ya le respondí yo que es el Club de Groucho, Vale. que lo pueden encontrar en iVoox, que tiene 7 o 8 episodios y tiene un par de episodios también en YouTube más antiguos de las primeras ediciones del Club de Groucho. Y dice gracias y un afectuoso saludo. Pues gracias a ti, Couros, porque Por estar ahí. eres uno de los incunables de Sin Por Audiencia y favor. siempre es agradecido que nos escribas. Laguna Loire dice: Hola, ya he visto la serie. Yo he visto la serie de Monarch en Apple TV que se hace referencia en el último programa. O sea, a la Sin Audiencia le pedimos información de cosas Por y nos favor, responde. sí, a mí me encanta. Y dice: A mí me ha funcionado muy bien, aunque habrá gente que no le haya gustado. Se integra muy bien dentro del Monsterverso y vale la pena el visionado. Sin hacer mucho spoiler, la serie transcurre entre el pasado y el presente. O sea, después de la película de Godzilla del Monsterverso. Uno de los aciertos que le veo a la serie es que en el presente Kurt Russell interpreta a un personaje y su hijo en la vida real hace de este mismo personaje en el pasado. Con lo cual, tenemos una verosimilitud Sí, física. una cercanía, ¿no? Ahí, morfológica. Pero por el lado negativo, los protagonistas jóvenes me cargan un poco y a nivel de efectos especiales se los podrían haber currado un poco más, aunque la aparición de monstruos es un poco escasa. Por lo demás, a nivel de producción lo veo muy bien y es bastante disfrutable. Si os habéis tragado todo el Monsterverso, yo la recomiendo, ya sabiendo en el mundo en que está ambientada. Pues eso sobre la serie Monarch de Apple Joder, TV. pues muchas gracias, por los 5 céntimos ahí. Exacto, gracias Laguna. Y luego Chemis nos dice: Sin audiencias tardes, vista Daryl Dixon. Un poco más de lo mismo, pero creo que al desarrollarse en Francia refresca un poco la franquicia. Son solo 6 capítulos que se ven fácil. Es el nuevo spin-off de The Walking Dead. Hostia, estoy perdido totalmente, O sea, si quisiera tener más trabajo en la vida, tendría más trabajo. Van explotando la Sí, franquicia. personajes individuales ahora. Y dice: Con el hype de ver Godzilla Minus One, ya estaba viendo Monarch cuando la comentasteis en el anterior programa y ya la vi completa. Poco de añadir a lo que dice el amigo Laguna Loire. La serie está entretenida, tiene varias líneas temporales y hay unas cuantas historias que se desarrollan entre personajes. El último capítulo te deja con ganas de más. y Destroy All Neighbors, película de Shudder, de esas que es para ver con amigos. Uh-huh. Aquí tenemos a un músico frustrado que intenta terminar un disco de rock progresivo. Olé. Este vive en un edificio con unos vecinos muy peculiares y entonces llega un nuevo vecino y su vida se convierte en una pesadilla. Comedia con gore y efectos prácticos que nos recuerdan a otra época. Abrazos. Pues abrazos para ti, Chemix. Guapi. Y luego tenemos también en el último programa de iVoox un par de comentarios. Por ahí tenemos al amigo Juantu y nos dice: hola queridos Javi y Jordi, uno de mis propósitos de año nuevo era escribir aquí. Después de 5 años desde que os descubrí, ya era hora. Lo primero, felicitaros por el programa. Es genial, fluye muy bien y es muy divertido. Me habéis descubierto muchas pelis y series. Transmitís pasión por el género y seguís con las mismas ganas de siempre después de tantos años. Yo ya soy veterano, 53 tacos y con familia. No sé cómo lo hacéis vosotros para sacar tiempo para ver tantas cosas. Pues si supieras el tiempo que nos falta... Pues haciendo malabares, tío. Ya está, no hay otro secreto. Lo dicho, sois unos cracks y me encanta el programa. La próxima vez ya comento pelis y series. Un abrazo de un admirador. Pues muchas gracias, Juantu. Y luego también nos escribe Franz y nos dice: feliz año 2024, compañeros. Que hasta San Antón es válido, creo. Vale, vale, yo es que también sigo felicitando el año nuevo. Feliz año nuevo, Franz. Vista este fin de The Beekeeper, y muy de acuerdo con vosotros. Vaya forma de dar tortones de nuestro amigo Statham. Se baja de un megalodón y continúa dando castañas como si no hubiese un mañana. Seguro que se entrena en el mismo gym que el Tito Washington en El Juego de la Verdad o en Equalizer. Vista Monarch, y a la espera de lo que diga PJ, a mí me ha molado, con sus cosillas. Pero es que ver a nuestro adorado Kurt e hijo siempre es bien. Y además el cierre me ha encantado. Pues mira, lo mismo que comentaban en el libro, que joder, el último capítulo deja con ganas de más. Apunto las comentadas y comparto vuestro pesar con el cierre de nuestro comedia. Allí vemos Hellraiser en su día y me he quedado chof total. Buena reflexión, compañeros. Llenamos festivales, pero las salas de versión original... En mi caso, intentamos no ver nada doblado, sea serie o peli, pero está claro que no somos mayoría y además no les han salido los números. Besazo grande para los dos y que no pare. Pues sí, desgraciadamente el cine en versión original, incluso en las grandes ciudades, claro, se está extinguiendo. Es que claro, es la triste realidad, los números, tío. Sí, es que si no hay una economía que lo mantenga, eso se va al carajo. No, hemos tenido una época dorada de salas en versión original en Barcelona. Y además, dentro de ese cine en versión original, que fueran películas comerciales o de género, sí. Y eso era gracias a los Yelmo, es que se ha de decir, porque sí. Luego otros cines sí que tenían versión original, pero eran más segmentados o más independiente o otro rollo de cine. Ajá. Y desgraciadamente pues lo estamos perdiendo a pasos agigantados. Sí. Bueno, y parte de corresponsabilidad supongo que tenemos todas un poco. Sí, bueno, yo he hecho el esfuerzo que no puedo siempre. No lo digo por nosotros. Pero pero está claro que el público ha sido el responsable de... Somos el otro lado de la pantalla, sí, ¿no? Sí, y luego en cambio pues tienes multicines en versión doblada, llenos de gente con palomitas, mucha comida, incluso nachos que hacen una peste que atufan toda la sala. Y con luces de pantalla a lo largo de toda la proyección, todo sí, el rato. Sí, comentarios y bueno, pues... Audio comentarios, video comentarios. Sí, ver la película con audio comentario, pero del Jonan diciéndole a la Fátima que si el fin de van a quedar. Sí, exacto, que sí. Que como le siga trayendo estas películas tan rollo que cortan rápido. En fin, pues es lo que toca. Ya te digo. Vamos rápidamente también con los estrenos. Sí. Vamos a reseñar 3 de los estrenos, vienen unos cuantos. Viene uno muy importante. Muy, con 3 veces importante puesto ahí en mayúsculas. Recomendadísimo, no solo por el programa, sino por toda la gente que la ha visto en festivales. De lo mejor de 2023, oiga. Es Cuando acecha la maldad, de Demian Rugna. Película que recomendamos en el programa 1075 y en el programa 1079. Ya hablamos por duplicado de ella. Sí. Que además, siempre que decimos esta, os remitimos a programas anteriores, me hace mucha gracia porque hemos visto que realmente hay gente que luego se va a esos programas y los escucha. Gracias, sí. Franz, por sí. ejemplo. Puede sonar un poco a vacile de que, mira, estos no, cómo controlan que había en el pasado. Cuando ¿no? decimos, oye, pues de este director hablamos en tal claro. programa, de tal programa, de tal película, o de este actor, o de esta actriz, y bueno, pues siempre os emplazamos a ir a escuchar qué dijimos y, bueno, pues si os va bien, oye, pues... Claro, es que es como una hemeroteca de consulta, ¿no? Y aparte... Sí, una audioteca, yo, fonoteca, sí, ¿no? Sí, yo si te digo la verdad, o sea, me puedo acordar de cosas de las que he dicho sobre tal o cual película en su momento, pero no me pidas que lo repita, yo qué sé, 5 o 6 años después o los que toquen, porque me voy al carajo, o sea... Mira, de hecho, te voy a confesar un secreto en un acto absolutamente endogámico. Alguna vez que hablamos y nos remitimos a algún programa de estos, por curiosidad, yo luego me escuché el programa a ver qué dijimos de aquello o de lo otro. Claro, claro. O sea que sí, sí. No, y está bien que si igual, pues eso, quieres refrescar un título que es clave por algo, por alguna razón, por repesca, porque en su momento no lo viste o porque resulta que un actor o el director ahora se ha hecho famoso y antes era un cualquiera, pues yo qué sé. Ahí estábamos. Sí, señor. Comentando. Pues eso, cuando acecha la maldad, la tenéis en cines, no desaprovechéis la ocasión, id a verla, porque además eso significará que prorrogarán. Sí, es señor. Una película que a nivel de lo que es cine comercial de terror, a la gente le va a dejar el culo torcidísimo, porque no es cine comercial, es cine de festival. Es una de las películas que se le puede achacar el género terror con mayúsculas, de los últimos años, de las que más. De las, o sea, más que potentes, yo creo, sí, señor. Que buenísima oportunidad, y si conseguís convencer a gente que vaya de cracks del terror y no sean asidos de festivales, llevadles a ver esta, que claro, yo creo que les vais a vacilar, les pero vais bien. A dar a catar de su propia medicina. Descarado. Y además eso la trae Selecta Visión como empresa distribuidora. Está habiendo algunos preestrenos por ahí, por algunos lugares. De hecho, mañana hay uno en Barcelona, en un cine de los que está cerca del mar, un multicine que está cerca del mar. No, ya solo queda uno, o sea que no hay fallos si queréis asistir a este preestreno. ¿Y en una calle que va en ¿no? diagonal? Exacto, ahí mismo, ese mismo, o sea, 2 más 2, 4, ¿no? Pues en este hay preestreno mañana. De hecho, también indica que yo creo que el impacto que ha tenido cuando acecha la maldad en los festivales y en el boca a boca, y el hecho de que pues se haya hecho ruido, hay que decirlo, se ha hecho ruido con esta película, pues eso yo creo que en algunos sitios ha trascendido. Y por ejemplo, pues estos famosos multicines, que igual no tienen muchas películas que puedan ser derivadas de festivales, como son los cines que están al lado del mar, al final de la diagonal, pues es un caso súper claro de trascendencia, ¿no? De traspasar algunas fronteras, algunos techos de cristal que tienen las pelis de terror de festival, ¿no? Y bueno, pues ahí están los embichados esperándoos para recibiros con los brazos abiertos en los cines de estreno de, espero que, todo el estado. Y alguna pústula de pus a punto de reventar también. Exacto, cuidadico con los salpicones de marisco, sobre todo con la salsica esa de, ¿cómo se llama? La salsa tártara esa, ¿no? Que ponen a veces en el marisco. Pues de esa también hay en cuando acecha la maldad, en fin. Yo en descargo de esos cines que tocan el mar al final de sí, esa sí, calle sí, sí. Que va de esa manera transversal, ¿no? Qué poéticos que nos ponemos a veces, para no decir los nombres. Diré que al menos es de las pocas salas que todavía programa algún pase, claro, en versión original, que gracias a ellos pude ver Godzilla Minus One en versión sí, original. O sea que... Que es una realidad que en algunos multicines, aunque estén, digamos, focalizados en el blockbuster doblado, pues de vez en cuando, pues en alguna sala o en algún pase, meten VO. Que eso también lo he visto yo en algunos que hay también en la Gran Vía por el lado de Hospitalet. Sí, de hecho vamos a ser claros, o sea, como haciendo. No nos paga ninguno, Cinesa todavía se curra alguna versión original, sí, subtitulada, y Balañá no se curra ninguna, o sea, las cosas como son. Sí, y los que están en la Gran Vía de Hospitalet, pues eso sí que se los curran. Sí, Filmax. No, sí, se puede decir, Filmax. O sea, sí, da igual, si no nos paga nadie. Da o sea, igual, sí, sí. Nosotros... Pero nos gusta hacer circunloquios verbales, o al menos a mí, será por el tema del hip hop, no lo sé. Bueno, más estrenos de esta semana. Sí, hay dos más. Este es el que más mola, que sí, está claro, con diferencia. Como el último que vamos a nombrar lo has visto, sí, pues voy a ir con el otro, que es la nueva película de Daniel Calparsoro. Sí, sí, en claro. Este caso es una especie de thriller, comedia, de acción, que trata sobre lo que pasó a principio de los 2000. En el año 2002, Pues con esa entrada del euro. Ah, que vino el Juma a vivir a Barcelona, dices. Que joder. Pues vino el Juma a Barcelona. Es un dato biográfico desconocido por la mayoría de la gente, pero. Y trajo el euro a Europa, sí, porque sí, nadie lo sabe. Los Juma desde Zaragoza trajo el euro a Europa. Bueno, pues con esa entrada del euro y esos billetes de 500 euros, esos Bin Ladens. Exacto. Pues resulta que se abrió una oportunidad para toda esa gente que trabaja en lumpen y trabaja en esa fina línea de lo que es legal y lo que no es legal. Del bien y del mal. Sí. Y entonces, bueno, pues empezaron a proliferar lo que se llamaban correos de blanqueo, que era gente que circulaba libremente por la Unión Europea con billetes de 500 euros para blanquear dinero. De sí, lo que señor. Fuera, ya no vamos a entrar, de qué actividad se blanqueaba el dinero. Sí, que posiblemente era una actividad incluso legal, pero claro. A veces sí, como era legal blanqueo, la pues actividad, por ejemplo, actividades inmobiliarias, sí, pero ilegal el tipo de pago porque no se puede pagar en negro. Exacto. Entonces tenemos a un chaval que es un chaval de Vallecas y que trabaja de aparcacoches en un club de golf de Madrid. Claro. Y entonces club de golf. Da el salto de aparcacoches a convertirse en correo. Y así se llama la película, El Correo. El Correo. Y entonces, bueno, pues a partir de aquí, pues vamos a tener un thriller de acción con comedia, pues con este chaval que va a pasar de aparcar coches de lujo a llevar mogollón de dinero de un país de Europa a otro, sí, para blanquear. Entonces, bueno, pues en esta película tenemos un reparto con Aaron Piper, que creo que es el que encarna a nuestro protagonista. El aparcacoches. Y tenemos ahí a María Pedraza, Luis Tosar, Laura Sepúl, o José Manuel Poga, o Luis Zahera, entre otros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la nueva película de Daniel Calparsoro, que la tenéis para este viernes 19 de enero. Sí, señor. Y de ahí pasamos a... Hace poco teníamos El hombre del saco, como leyenda... Que se explotaba para el cine de terror, aunque luego no era, sí, tanto terror, claro, por lo que dijisteis aquí. Era demasiado infantil en aquel caso. Pues ahora resulta que parece que a nivel catalán se quiere hacer una explotación de un personaje del imaginario catalán. Sí, otra leyenda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una leyenda que es Loma dels Nassos, sí, que es muy curiosa porque es algo que nos pasa mucho a los catalanes, que es hacer una leyenda que sea imposible de comprobar. Claro. Os explicaré cómo. O sea, ¿qué es el Loma dels Nassos? Loma dels Nassos es un ser peculiar porque tiene tantas narices como días tiene el año o que le faltan al año para acabar. O sea, 365 narices. Correcto. El 1 de enero tú verías a Loma dels Nassos y tendría distribuidas por su cuerpo 365 fosas nasales. Esto es súper fantástico, tío. Sí. Cuando faltara un mes, el 30 de noviembre, sí, pues le quedarían 31 narices distribuidas por el puestas cuerpo. Puestas por ahí, sí, sí, sí. Y el día 31 de diciembre, que es el día que va a finalizar el año, es cuando se puede confundir con el resto de personas porque solo tiene una nariz. Claro, y parece una persona normal. Claro, entonces dirías, bueno, pues cualquier otro día del año es factible detectarlo. ¿No? No, porque el Loma dels Nassos es invisible. Excepto el último día del año. Joder. Qué muy putada, catalán. Qué, o sea, es realmente la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, también es un... tiene el digamos, la leyenda tiene un guión que cierra bien, es sólido y no se le puede meter mano. Sí, eso sí, también está claro. Bien, ¿no? O sea, no quedan fisuras, ¿no? Plan sin fisuras. Exacto. ¿Para qué sirve este Loma dels Nassos? Pues es el personaje que va a evaluar cómo se han comportado los niños y las niñas, sí, en cuanto a las mentiras que han dicho a lo largo del año. Sí, aquí hay una pequeña vinculación conceptual con Pinocchio, ¿no? Podría ser, no sé si será una coincidencia solamente. Sí, o con lo que podrían ser los pajes de los reyes, sí, o cosas así, ¿no? Sí, un detector de mentiras de niños. Correcto. O de nivel de mentiras, digamos, acumuladas durante el año, por decirlo de alguna forma. Aquí, bueno, la cosa se ha dulcificado y tampoco parece que el tipo de castigo que pueda infligir el Loma dels Nassos, el hombre de las narices, sí, a los niños por mentir, pues tampoco queda muy claro que sea como el hombre del saco que los secuestra y se los coma, ¿no? Yo creo que igual sí que se los lleva y los hace desaparecer por eso mentirosos. Sí, eso sí, los hace desaparecer por mentirosos. Algo de eso había. Sí. Pero los últimos años, aquí en Barcelona hay la cursa de Loma dels Nassos y tal, se ha dulcificado un poco, ya, de cara a que los niños sencillamente no mientan y no piensen que se los va a llevar y los va a hacer desaparecer, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, sí, bueno, se le ha quitado esa la parte mordiente de la leyenda, ¿no? Un poco. Pero, en cualquier caso, aquí tenemos una película que nos lleva No sé a qué año nos lleva. Ten cuidado con lo que dices, que además la sinopsis de esta película ya es como para volarte la cabeza, porque muchas no tienen ni siquiera nada que ver con lo que cuenta la película luego. Pero bueno, para tu información, Jordi, la película El Home del Nasus transcurre en una franja de temporal de 40 años. Así vale. Que, bueno, elige. ¿Dónde no, quieres? Empieza en 1968, en un pueblo de montaña. Bueno, realmente empieza en los años 20 del siglo XX. Aquí lo que dice la sinopsis. Exacto, pues ya está. A eso me refiero, Jordi. Que... Vale, pues dice que hay tres niños que intentan escapar de Loma dos Nasus. Nada, olvídate. Y no voy a contar nada más, cuéntalo no. Tú que la has visto, porque la sinopsis, si nos está aquí tangando, pues no, nos está vamos a nos está tangando por todos avanzar. Lados, y de hecho, lo primero que voy a decir, que por cierto, la directora de Loma del Nasus es Abigail Schaff, que es una directora primeriza. Ha hecho, creo que, algunos capítulos de series sí, hasta ahora. Sí, en TV3 había trabajado, sí. Y bueno, este va a ser su primer largometraje. Y bueno, yo en la web donde yo miro los estrenos, esta película tiene la categorización de aventura, drama y fantasía. Pues yo tacharía aventura y tacharía fantasía y pondría solo drama. Y me voy a explicar por qué, ¿vale? Porque a pesar del título y de las etiquetas que podáis leer sobre Loma dels Nasus, esta peli realmente es un drama histórico. En un medio rural catalán y que nos cuenta la historia de una familia, la familia Monsó, que oscila la historia entre los años 20 del siglo XX y finales de los años 60. Me refiero que tenemos ahí un amplio margen temporal y digamos que ¿por qué se le ha titulado a esta película? ¿O por qué supongo yo, un espectador subjetivo, que esta película se ha llamado como se ha llamado, ¿no? Con el nombre de ese personaje de leyenda. Pues, más que nada, porque pues quizás se ha tomado un poco el concepto del castigo por mentir y de la autofiscalización de una persona de cara a dosificar sus mentiras y sus verdades a lo largo de su vida, y eso lo han aplicado a una película completamente de drama histórico. Me voy a explicar un poco más. Si yo tuviera que poner la sinopsis a El Home dels Nasus, diría lo siguiente, ¿vale? Estamos en los años 20. El Pau y el Joan son dos chicos que son muy amigos entre sí y que, como buenos chavales de los años 20 del siglo pasado, siguen a rajatabla la leyenda del hombre de Loma dels Nasus, y que está basada pues en el valor, en el concepto de decir siempre la verdad y de desviarte de ese valor, ¿no? Que es un poco la, ahí sí que entronca un poco con la idea original de la leyenda. Pero tanto el Pau como el Joan, conforme vayan creciendo, van a ir primero perdiendo su inocencia infantil y su concepto sobre la verdad irá mutando según la conveniencia del momento en el que se encuentren sus vidas en cada uno de sus episodios vitales. Esta es un poco la idea, para mí, de lo que cuenta El Home dels Nasus. Evidentemente, la leyenda está como un trasfondo. La primera escena que vemos en la película con estos dos chavales de críos están haciendo el ritual asociado, porque hay un ritual asociado a escaparte de Loma dels Nasus el día 31 de diciembre y ellos lo ejecutan, pero a partir de esa primera escena después ya pues empieza el drama histórico y ya está, ¿vale? Me refiero que, por favor, quien piense que aquí va a encontrar eso, fantástico, aventuras, tal, vale, hay niños, pero también hay muchos adultos con facturas que pasarle a Loma dels Nasus porque no dicen la verdad muchas veces a lo largo de su vida, y eso genera problemas biográficos y de convivencia en las zonas rurales, por ejemplo, y más en la franja histórica en la que se centra un poco la historia, que ya os podéis imaginar, pues como pilla en medio la guerra civil y la guerra contra los franquistas, pues ahí va a haber pues taza y media de verdades y mentiras relacionadas con ese episodio histórico, ¿vale? Como película, pues es una película, primero, que está rodada en catalán, lo cual está muy guay pues para acentuar un poco la producción autóctona y para un poco pues fomentar también el lenguaje de la tierra un poco, pero también os he de decir que La película tiene unas ínfulas así un poco rollito de Amar en tiempos revueltos a la catalana. Me refiero que es así un poco en modo rural, no urbanita, pero sí que tiene un poco de este aroma y de esta ínfula, ¿no? Y luego, sí que es verdad que hay que decirlo, no es totalmente, digamos, aparte de cuestiones de género, pero tiene algunos destellos muy poquitos en cuanto a fantástico. Y un poquito menos todavía en cuanto a terror, pero sí que es verdad que hay un par de momentos, o tres, según cuentes, en la película en los que se puede ver un pequeño destello de fantástico, ¿vale? Lo hay, pero está tan amagado que, yo qué sé, ahora no recuerdo cuánta duración tiene la película, pero si hablamos de un 100% de metraje, el fantástico que hay no dura ni, yo qué sé, 2 minutos entre las 3 veces que aparece el concepto fantástico, ¿vale? O sea, eso frente a la totalidad de la cinta, ¿no? Y luego también hay que decir que, bueno, pues estas pequeñas mini dosis, porque ya no son dosis, son mini dosis de fantástico o de género, lo primero, saben a muy poco, por no decir a casi nada, pero lo peor de todo es que tienen muy buena factura técnica y visual. O sea que me refiero que, como amante del género, te deja con, no con ganas, con muchísimas ganas, porque dices, oye, tío, o sea, te has currado para meterle dos o tres frases así en plan enigmáticos a la peli, una caracterización, un entorno, un decorado y tal. Hostia, podías haberle dado un poco más de alto porcentaje de género a la película, ¿no? Ya sabéis nuestras filias cuáles son, y aquí siempre buscamos lo mismo, o casi lo mismo en casi todas las producciones, ¿no? Que intentamos visionar. Pero claro, aquí, pues al final, el resultado que queda en la película, pues es bastante volcado hacia el lado del drama histórico con todo lo que ello conlleva, ¿no? Independientemente de que haya niños, que hay bastantes personajes de niños y niñas en la función, pero eso no quita que los mayores, con su juego de verdades y mentiras, pues se lleven un poco el grueso del minutaje de la película, ¿no? Una pena porque en el País Vasco tienen a Sí. Pablo Urquijo, que sí que está Ya. explotando toda la iconografía y todo el acervo de las vascongadas Folclórico, con ese sí. folclore y esos personajes para hacer películas realmente de fantasía Sí, y con trasfondo histórico y con trasfondo también, histórico, sí. que también Y cuenta, ¿no? en cambio, pues aquí pues parece que no acabamos de afinarlo. A ver, yo simplemente, si te digo la verdad, Jordi, fui a este pase para, primero, contrastar que esto iba a ser así y no iba a ser de otra forma, porque yo ya me imaginaba que, pues eso, me iba a encontrar con algún tipo de producción en la que, pues igual, se tomaba solo como forma parcial lo que es la leyenda y la cuestión folclórica para, pues, llevársela a algún otro terreno. Ignoraba cuál terreno, el del drama supongo que es el más abonado para según qué producciones y en según qué lugares. Y bueno, tampoco me voy a extender mucho más, porque evidentemente, pues, la película adolece de género prácticamente, a pesar del título que tiene y de la leyenda en la que está basada. Pero hay que decir, por otro lado, primero, que la inmersión histórica está bastante conseguida, sobre todo la que está relacionada con la parte de la guerra contra los franquistas. Ahí me parece que la inmersión en la ambientación, pues, está especialmente bien conseguida. Las actuaciones a nivel actoral, pues, están también relativamente bien. E incluso es posible que este título, pues, como compite en los premios Gaudí del cinema catalán, pues se lleve algún premio por ahí suelto. No lo descarto, ¿eh? Pero la verdadera lástima, y aquí, pues, un poco lo utilizo esto para hacer un poco conclusión de este pequeño comentario de Loma del Nasus, es que con este título que han usado en esta producción y con el folclore de fondo en el que se basa la leyenda en cuestión, con otra orientación, Jordi, podría haber sido perfectamente Elite catalán. Pero se ha quedado como, yo qué sé, ¿cuántos kilómetros de distancia de diferencia? Pues no sé, como 500 kilómetros de distancia de conseguirlo o algo así, ¿no? Yo ya os he avisado qué es lo que hay aquí dentro. Luego ya, si vais un poco, pues, a verla, pues que no os pille de sorpresa y que sepáis que el peso del drama histórico es como 99,9 frente a 0,1 del género, que queda pues al final muy relegado en la producción, ¿no? Así que bueno, yo qué sé, una lastímica, pero yo qué sé, las cosas hay que contarlas como las ves, y las vemos así. Pues sí, pues vamos con algo que tenía, que es una deuda pendiente que tengo yo, sí, con el amigo Fernando, que es que me ha dicho, por favor, que comentes que ha salido el capítulo 5 del Perro Rotonda. Hombre, por favor, faltaría más. Entonces, que ya tenéis en iVoox, en iVoox, el capítulo 5. Sí, ya lleva 5. Va de carrerilla, Fernando. Se ha ido a la hora, o sea, no ha podido bajar a la media hora que quería. Los capítulos son de entre 50 minutos y una hora. Bueno. Pero, como siempre, él solo, enrollándose, interesantísimo. Este último capítulo se pega un repaso de los cines de Barcelona. Hola. Habla también de la filmografía de Michael York, de Liza Minnelli. Sale por ahí John Frankenheimer. Cosas muy interesantes. No os lo perdáis porque es, como siempre, un salto al vacío sin red. Un fenómeno. Que hace Fernando. Y como Bart Reynolds en Hooper el Increíble, que es una referencia que le gustará, y que bueno, que haced el favor de escucharle y que no seáis ansiosos, que pronto, más pronto que tarde, lo vamos a tener por aquí de nuevo. No me digas. Y hablando además de un actor entrañable que le tiene mucho cariño. Bueno, entrañable, pero que dicen que en realidad en la vida real era bastante huraño, bueno, el tipo. Quizás solo tenemos que juzgar a los actores y actrices por su trabajo, ¿no? No por su personalidad. Eso está no claro. Bueno, hemos acabado la parte de los estrenos. Sí. También estamos en una fase un poco pues así como de noticias, nuevo Perro Rotonda, tal. Tengo una nota, aunque sea local, de agenda. Lo vale. Cual, pues bueno, para ser enero está muy bien porque ya sabemos que igual hasta marzo no vuelve, bueno, como mis propias palabras, porque en Madrid a final de enero hay un gran evento, pero sí, por aquí, por las Cataluñas, la verdad es que hasta dentro de unas semanitas no va a empezar un poco el baile, ¿no? Con el comienzo del deshielo. Pero sí que es verdad que mañana mismo, jueves 18 de enero, se celebra la sesión de cine extraperlista en la sala Extraperlo de Badalona, y la gente de Creepshow Fest está detrás de la programación, al menos de esta primera edición de en este año 2024, de este jueves al mes, que en la Extraperlo quieren dedicar un poco al cine un poco pues esquinado, fantástico, terror y lo que caiga. Y para mañana mismo vamos a tener un especial vampírico. Por eso te lo quería comentar, Jordi. Ya sé que igual ya lo habrás visto todo lo que van a poner, pero la intención a veces es lo que cuenta también, ¿no? Entonces, en esta sesión de cine extraperlista vamos a tener, a partir de las 7:30, primero apertura y mercadillo relacionado con el terror y la serie B. A las 8, proyección del corto While We Stayed Home. Y a las 8:45, la proyección de Yo compré una moto vampiro. Entrada gratuita, palomitas incluidas en la entrada gratuita. Y bueno, la calle Isidra Nonell, número 9, Polígono Industrial Can Ribó, que esto queda en Badalona, digamos, dirección costa hacia arriba, dirección Mataró, y que para ir allí, aparte de que puedes coger autobuses y metros, si te bajas en la Renfe de Montgat, llegas antes que si te bajas en la Renfe de Badalona, propiamente dicha. Os digo un truquito para ahorraros 10 minutos o 15 andando más. Y bueno, y esto pues es lo que está preparado para esta sesión de cine extraperlista mañana mismo en la sala Extraperlo, una sala super underground, super tocha también, con dos alturas en Badalona, y que es de las pocas que programa movidas musicales, ya no me meto en el rollo del cine, que merecen la pena en la ciudad de Badalona, que es una de las más importantes de Cataluña, pero tampoco hay tantos sitios como para hacer conciertos y sesiones musicales guapas. El Extraperlo es una de ellas. A pesar de quién gobierna ahora. Por supuesto, bueno, es que allí con los gobernantes tienen unos tiras y aflojas que vamos. El que se supone que es progresista lo pillan en un control borracho, el que es facha pues es más facha todavía de lo que se pensaba, etc, etc. Bueno, Badalona para eso es un Cristo, nunca mejor dicho, porque ahí está el barrio del Santo Cristo. Pero bueno, yo qué pues sé, eso. Badalona representa también. Pues coincidente en temática con la Cutrecon, que tendremos en dos semanas, sí, que también va sobre temática vampiro, sí, y me parece que también la de la moto vampiro está me en suena, la Cutrecon. Me suena de que en algún listado previo de títulos iba a salir. Pero bueno, es un título que está en el acervo popular, ¿no? De los seguidores de la serie B y seguidoras. Y bueno, pues yo qué sé, está bien que se reivindique también la moto vampiro. Pues antes de entrar en harina de lo que hemos visto, vamos a tener que hacer una pequeña sección de obituario con un par de nombres. Ya, tío. Por un lado tenemos a José Lifante, que bueno, pues es uno de esos actores que últimamente pues había estado en Cuéntame, había estado en alguna serie, no sé si estuvo también en la de Aquí no hay quien viva, o como se llamara antes, no son series que controle mucho, pero que a nosotros nos suena porque hizo algunas películas en los 70 y en los 80, dentro del fantaterror, que bueno, aunque la posiblemente la más famosa entra en el fantaterror hispano, aunque sea una coproducción entre Inglaterra e Italia. Sí, señor, nunca estará suficientemente bien ponderada esa producción. Sí, que era la producción dirigida por Jordi Grau, Jorge Grau, No profanar el sueño de los muertos. Sí, con un musicón increíble, faltaría que lo dijera, ¿no? También. Y que, bueno, quizás algún día la rememoremos exhaustivamente en el programa, por si acaso, porque siempre hablamos de ella así como de para acordarnos de ella, ¿no? Y igual molaría darle sus minutitos. Pues José Lifante nos ha dejado. Yo me acuerdo también que él, aparte de las películas de terror en las que salió, protagonizó una película de temática vampírica, pero que era una comedia, que fue Tiempos duros para Drácula, del año 76, donde él hacía de Conde Drácula. Hola. Y era un Conde Drácula que estaba en una época de vacas flacas, ya tenía problemas de salud, problemas económicos, y entonces, bueno, pues resulta que la única manera de salir adelante es alquilando su castillo para que vayan los turistas a visitarlo. Pero claro, ya no tiene ningún tipo de descanso diurno de calidad, porque sí, él claro. Duerme de día y es cuando la gente entra a visitar el castillo. Bueno, entonces son todos los conflictos, porque además el físico de José Lifante daba para un Drácula. Súper elegante, sí señor. Y bueno, pues yo me acuerdo que esta comedia la vi hace muchísimos años y yo la recuerdo con cierta estima, a pesar de que bueno, era un producto de la época que supongo que revisada ahora, pues igual es muy casposa, pero... Bueno, pero que igual habría que programarla también en algún festival tipo Cutrecon, ¿no? Sí, o sea, así, o se programa mucho Drácula, el Conde Mor y tal, sí, pero sí. Quizá esta película o la que hablábamos de Un vampiro para dos con Fernando Fernán Gómez y José Luis López Vázquez y Gracita Morales, son películas... Lo que pasa es que esa igual está demasiado bien actuada y igual... Bueno, pero con chascar... No sé, yo creo que son películas donde la comedia hispana toca el género vampírico y de una manera que son raras avis. Totalmente. Y entonces, bueno, de alguna manera, pues menos Aquí huele a muerto y Drácula y más repescar a lo mejor estas raras avis que hay mucha gente que no las conoce. Totalmente. Y yo creo que, bueno, pues es curioso que la comedia española también hiciera sus incursiones en el fantástico o intentara coger algún monstruo del imaginario patrio, el imaginario patrio no, del imaginario del horror para hacer el humor patrio, ¿no? Y luego, claro, uno de los personajes por el que se le recuerda sin ninguna duda es por el mayordomo de la Escopeta Nacional. Totalmente. Que es otro de los papeles que fueron súper destacables de José Lifante. Pues mira, he encontrado Tiempos duros para Drácula y está dirigida por un tocayo tuyo, Jorge Darnell, en su momento. Esto hablamos de 1976. Yo ni me acordaba de quién era el director. Yo porque lo he mirado, ¿eh? O sea, no te pienses tú. Pero sí que es verdad que El José Lifante es uno de esos nombres que dices, vale, tío, o sea, cuando un currículum de un actor tiene más de 200 referencias, dices, me da igual que hayas hecho Cuéntame o Amar en tiempos revueltos o lo que toque, porque es que chapó, porque en 200 títulos seguro que encuentras algo de tu gusto y de tus filias particulares, ¿no? De hecho, no es la única peli vampírica que hizo José Lifante porque... También participó en otra de Leon Klimovsky del año 75 titulada El extraño amor de los vampiros. Esta ya supongo que más seriota que la de Tiempos duros, pero casualmente Esta de Klimovsky tiene un guión coescrito por Carlos Pumares. O sea, toma la traca, ¿no? Y luego también, como curiosidad, yo quería decir que, bueno, podemos estar friqueando en el currículum de José Elifante durante 2 horas y que no quepa nada más en el programa, pero sí que es verdad que a mí me apetece decir que este señor también participó, entre otras muchas películas, en Las aventuras del barón de Munchausen, del sí, Terry señor. Gilliam, me refiero, sí, señor. Que también pellizcó algunas producciones internacionales, aunque se rodarán parcialmente aquí en el Estado español, ¿no? Y que yo que sé que... Y yo quiero también decir que fue uno de esos intérpretes que salía en La bola de cristal. Sí, por supuesto. Junto a Gurruchaga o Pablo Carbonell o toda esa gente, Pedro Reyes, Alaska, pues era uno de los asiduos tal a La cual. Bola de Cristal. Sí, sí, sí. Bueno, pues un recuerdo y para José Elifante y un cariño para toda la familia, pues... Está claro. Por haberlo perdido. Además, un tipo que quizás, pues eso, ya estaba un poco ahí mayor, tenía sus 80, 80 quiero recordar. Sí. Pero bueno, que nunca te acaba de gustar esto de que la gente se marche cuando se tiene que marchar, ¿no? No sé. No, la verdad es que no. No, y además hoy en día 80 años tampoco es una edad que digas, hoy en día que estamos alargando la esperanza de vida, sí, como la estamos alargando, pues una pena. Bueno. ¿Y tú tenías otro obituario? Yo tengo otro, que además es un obituario que yo, pues eso, me enteré pues hace un poquito, pero ya ocurrió a principio de año, en Año Nuevo creo que ocurrió la cuestión, y es que ha fallecido un tipo, un señor llamado David J. Scal, lo de J es una J y Scal se escribe como Ska, S-K-A y una L al final, pero es una de esas pérdidas, de uno de esos fallecimientos que puede pasar desapercibida, pero claro, yo como casualmente coincidí con él en una conferencia-entrevista que se programó en la última edición de la Semana de Donosti, pues se me hace todo un poco más extraño, si cabe, cuando me enteré el otro día por redes sociales que este hombre había fallecido a principio de año, ¿no? Y la verdad es que el David J. Scal, pues era uno de esos tipos que era un investigador, ¿no? Un académico del género terrorífico en el cine y de sus vinculaciones y raíces literarias y folclóricas. Y además es un tipo que pues tiene... o tenía muchos libros publicados a sus espaldas como ensayos en diferentes temáticas dentro del cine de terror y también documentales específicos haciendo hincapié pues en el vampirismo, en la asimilación del concepto de Halloween dentro de la cultura popular, los monstruos de la Universal o la pura atracción del público generalista sobre lo monstruoso, ¿no? Me refiero que era un tipo de estos que era ensayista, analista y un poco pues observador y catalizador de tendencias sociales y culturales en torno al terror, ¿no? Entonces, claro, el pasado 2 de noviembre del año pasado, el día de su conferencia, que fue aquel día 2 de noviembre, pues yo me acuerdo especialmente, primero, porque ese día hacía un día de esos días de perros que a veces hacen en Donostia, de esos con mucha lluvia que te calas 3 o 4 veces a lo largo del día y que tienes que ir al hotel o al hostal a cambiarte y todo ese rollo, pues bueno, este hombre hacía su conferencia en la franja del mediodía en el Museo San Telmo y la verdad es que para la cantidad de conocimiento que difundió durante su conferencia entrevista y el nivel de esa difusión y de esa divulgación, pues la verdad es que daba un poco de rabia que solo hubiera una docena de personas escuchándolo. Pero bueno, esto también podría estar relacionado con el Día de Perros que ese día hacía en Donosti, que pues invitaba muy poco a hacer aventuras, ni siquiera de andar 2 manzanas porque te acababas calando seguro. Me refiero que también yo, como ya sabéis que soy un poco testarudo, cabezón y ese rollo, ya tenía pensado ir a verlo al hombre. Eso que creo que la noche anterior había sido la noche del karaoke, me refiero que eso también quizás podría haber influido en que parte del público que no estaba allí viendo a David J. Scal pues estaba pues purgando su resaca de la noche anterior o alguna cosa así. Pero bueno, la cuestión es que yo, sin tampoco conocerlo mucho antes de aquel momento de la conferencia, sí que me llevé, pues eso, un baño de conocimientos, ¿no? Por la hora y media, dos horas que estuve allí escuchándolo, porque me pareció un tipo súper lúcido, haciendo análisis y además divulgando en su discurso. Y además, pues eso, que pasé un rato pues muy guapo, absorbiendo info como una esponja y también practicando mi comprensión oral del inglés, porque aunque había traducción simultánea, no lo he dicho, este hombre era estadounidense, yo me lancé a la piscina sin agua y dije, venga, voy a intentar entender a este señor con mis conocimientos limitados del idioma inglés, ¿no? Y bueno, por resumir, pues eso, una pérdida también que es una pena, un tipo de esos que ha ayudado a expandir el conocimiento sobre el terror, sobre el cine de terror, sobre su pasado literario y sobre su pasado y raíces folclóricas, porque mucho o gran parte del terror está basado en estas raíces, y además, pues un tipo que deja, primero, unos buenos tochos de páginas para leer y muchos minutos de documentales para visionar. De hecho, la conferencia entrevista que le hicieron en la semana se puede repescar y espero que disfrutar pues en la web de Noviembre Fantasma, que es esa web en la que varios festivales de la franja del noviembre festivalero pues refunden algunos de sus contenidos al respecto de las diferentes ediciones de los festivales. Y si tecleáis noviembrefantasma.com/david-j-scal, SKAL, ahí tenéis pues la ponencia de este señor, de aproximadamente, creo recordar, que hora y media, con subtítulos. Por supuesto, no tenéis que hacer como yo, aventurándoos a poner a prueba vuestro inglés, sino que lo podéis entender tranquilamente. Y la entrevista la realizó Begoña del Teso, que es también una veterana periodista donostiarra, que también está vinculada a la Semana de Donosti y que, bueno, pues le sirvió un poco de pie para ir haciendo reflexiones, hablar sobre temáticas y este tipo de cosas que se hacen en las conferencias entrevista, ¿no? Que es un poco picarle al invitado para que hable de determinados temas y un poco pues ir focalizando y ir y venir de algunas temáticas. Por citar solamente, y ya acabo con esta cuestión, algunos de los libros que tiene publicados en español el señor David J. Scal, pues están Hollywood Gótico, La enmarañada historia de Drácula, del año 90, Halloween, La muerte sale de fiesta, de 2016, o Algo en la sangre, La biografía secreta de Bram Stoker, de 2017. Me refiero que hay un par o tres más que están traducidos al español, pero estos son como los que destacaba la semana en su momento cuando hacía la promo de la conferencia de este señor. Y aparte, pues lo que os digo, que si os metéis en IMDb a mirar su listado de documentales que tiene sobre cine, pues os va a salir que tiene nada menos que 13 documentales. Ahí es nada, ¿no? Que quien se quiera echar a la espalda un poco de conocimiento en torno, alrededor y atravesando el terror, pues quizás la figura de David J. Scal pues es una figura que deberíamos tener en cuenta. Y ya está. Pues muy bien, pues hemos tenido también sección obituario y al menos ha servido de recuerdo para sí, estas dos personas. Y difusión, esperemos. Sí, que bueno, pues han dejado su legado. Uh-huh. Y que no se debe perder, que para por eso favor, estamos sí, nosotros. Y vamos a ver. ¿A dónde nos vamos ahora? Vamos a ver qué ha pasado con Becky, qué ha pasado de tener 12 años a tener 16. Sí, o tenía 14 en la anterior, ¿no? ¿14? No sé. No lo sé. Vamos a calcularlo por el año. Esta es de 2023, la anterior era de... 2019, 20. Pues mira, 13. Vale. ¿2013? No, ¿tanto? Ha pasado de 13 años a 16 años. Vale. ¿Vale? Es que creo que en la intro de la peli nueva, la que vamos a comentar, creo que hablan que 2 años después de los acontecimientos. Ah, tal. Bueno, creo recordar, ¿eh? No lo sé. Pero yo tengo mala memoria. En cualquier caso, sí que os voy a hacer una advertencia. Hazla. Que es, si no habéis visto Becky, no veáis La ira de Becky, porque la película, sobre todo al principio, en el arranque, es un constante recordar escenas incluso íntegras de la primera película. Sí, digamos que han tirado de material de archivo de la original, de la primera, para la intro. Y estamos hablando que han tirado de material de archivo de la primera para dar 5 o 10 minutos adicionales a la película, en una película de 83 minutos. O sea que... Ya. Que hay bastante impronta de la película anterior. También, una vez visionadas ambas, por calidad también deberías ver la primera Becky antes que esta Ira de Becky, porque para mí es mejor película. Por supuesto. O sea, ¿vale? Eso no tenemos ninguna duda. Entonces, ¿qué tenemos en esta The Wrath of Becky? Pues una apertura de franquicia, o no, un intento, no sabemos todavía. Bueno, tenemos las consecuencias de la primera vez. Sí, tiene pinta de apertura de franquicia bastante, pero bueno. Aquí lo que tenemos es a Becky, que le ha dado por vivir en solitario. El sistema la intenta poner con padres de acogida. Sí, la intenta asimilar, ¿no? El sistema intenta asimilarla dentro del sistema con 16 años y ella no quiere estar asimilada en el sistema y quiere ser una outsider. Sí, porque digamos que los acontecimientos de la primera película le han dejado muy marcada. De hecho, pues todavía tiene algunas secuelas psicológicas y de otro tipo debido a esos acontecimientos tan chungos que le pasaron en la primera película. Pero sí que es verdad que ella ha desarrollado pues un poco una aversión al buenismo en general, a las familias happy estadounidenses prototípicas, y claro, ella es, aparte de que está entrando en la adolescencia con mucha fuerza, tiene la experiencia previa de la primera peli y también la experiencia en defenderse ella sola en la vida. Entonces, claro, todo esto hace un pequeño cóctel hormonal, situacional, biográfico, que claro, Becky ahora es una bandarra en esta película. Sí, además aquí se juegan más las bazas de comedia de género, sí, que en la primera Becky no está tan claro que quisiera jugar esas bazas, era más una película... Más serioto todo. Era más un survival, de no, hecho. Y aparte, lo que pasa, por no hacer spoilers, no, si no os acordáis... Es súper dramático. Porque la peli ya está comentada en el programa, es bastante dramática. Ojo en que cuanto aquí a hay alguna escena también que no te esperas y es bastante dramática, ¿eh? También. Pero bueno, tiene un tono de comedia que no tenía la primera parte. Sí, digamos que la negritud cómica la tiene. Sí. Y luego también aquí vas a encontrarte con que durante estos 2 o 3 años, los que sean, ella, al haber vivido la situación de la película anterior, ha empezado a entrenar para desarrollar una serie de habilidades de supervivencia. Pues sí. Que le puedan ir bien para, si en un futuro le vuelve a suceder algo como lo que le sucedió la vez anterior. Pobrecita, por favor. Y entonces, bueno, pues... Nada más empezar la película, vamos a ver estas dos cosas. Cómo el sistema la intenta reintegrar en el sistema, dándole a la enésima familia de adopción. Y cómo ella ha ido ejercitando sus habilidades de supervivencia. Sí. Entonces, con esta premisa, la película va a dar un giro con otro tema de actualidad, como es este tipo de asociaciones, vamos a poner entre comillas, trampistas, sí, o que buscan... De salvar América, ¿no? Sí, cuando hablamos de los Estados Unidos de América, no de América completa. Que buscan la salvación de América, pero a través de la salvación que presume el hombre blanco, el WASP, el White Anglo-Saxon Protest, ¿no? Sí. El supremacismo blanco, muy machirulo, muy de derechas, muy conservador, etcétera. Escoria, basura. Entonces, perdón, bueno, pues pero si vemos... Es como lo llamo yo. Bueno, no, es nuestra opinión, ¿no? Sí, es la mía. O sea, hemos dado la opinión, nuestra opinión siempre. Subjetiva. Pues, ¿por qué vamos a dejar de dar? Es súper subjetiva. Escoria, basura. Pero son puta escoria. Ya está. Entonces, bueno, que además la escoria ha ganado con un 51% en no sé qué estado hace dos días. Sí, no, si es que la escoria está en alza, en la bolsa cotiza la escoria. Bueno, pero que viendo la competencia que tiene con el Biden, que es un hombre que choché, lo podrías llevar... Con alambres. Es que allí tienen un problema que es más de fondo. Sí, pero bueno, tienes Guatemala y Guatepeo. Como hagamos un análisis político, nos quedamos no, el programa. No, es imposible. Pero bueno, tenemos, lo voy a decir, Jordi, a los Noblemen. Sí. Es un pequeño spoiler, pero es así como no, se llaman. No, es como se llaman. Es un grupo de gente que, bueno, que vamos a ir viendo sus intenciones a medida que va transcurriendo la película. Por lo tanto, nos vamos a contar más de esa gentucilla. Pero claro, tienes una chica con habilidades... De supervivencia y gentucilla. Claro, gentucilla supremacista, tal, bueno. ¿Qué podría salir mal? Todo. Absolutamente todo. Todo. Te podría salir, y con Becky de por medio, no quiero hacer spoilers, pero te podría salir un Kilemol. Entonces, además, a esta chica indomable, a esta adolescente que no se doblega ante nada, pues por circunstancias de la vida va a encontrar una persona gruñona, mayor, que la tolera, la soporta y es de su agrado. Sí. Y que además no hace preguntas porque se ve reflejada, aunque es una señora de raza negra, sí, una y anciana. Becky es blanca, pero se ve reflejada en Becky cuando ella pues era una adolescente y tampoco estaba de acuerdo con lo que le intentaba imponer la sociedad. Por supuesto. Y entonces, bueno, pues de ahí nace cierta complicidad, cierta amistad. Sí, sí, sí. Y convivencia incluso. Y convivencia, sí, sí. Convivencia entonces, que es difícil, bueno, de encontrar para el personaje de Becky. Correcto, sí, porque es una huida del sistema. Sí. Ella huye de la justicia porque si la encuentran la vuelven a poner sí. o en un hospicio es hasta que sea mayor de edad. Es menor, así que debe estar... O bajo la custodia de una familia, ¿no? Porque no puede estar sola por el mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esta amistad es el punto de partida de esta nueva película de Becky. Exacto. Entonces las cosas se van a ir complicando con este grupo de neofascistas con radicales, sí. Sí, mononeuronales. Que parezco yo mononeuronal diciendo la palabra. Sí, pero es que ellos son mono y neuronales también. O sea, son mononeuronales y también mono, separado. ¿Vale? Directamente, sí, simio. Sí. Yo creo que los simios son... Más inteligentes. Más inteligentes y más graciosos. Sí, y además tienen más pelo en el cuerpo, lo cual es mejor. Y bueno, hacia la mitad de la película, yo no sabía, tuve una sorpresa. Ah, sí. Yo tuve una sorpresa. Una sorpresa de... De reparto, de cast. De casting. De casting, sí. Uh-huh. Porque no me había mirado yo el reparto de la película. Claro, claro. Eso pasa, a ver, ya mola, llevarte sorpresas actorales. Y todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Sí, señor. Y yo tengo una fobia muy clara con un actor que me ha parecido siempre... Bueno, o sea, llamarlo actor ya para mí ha sido un eufemismo. Es un tipo que parece que es actor, ¿no? O que parecía que era que actor. Sale en películas, sí. Vamos a dejarlo es ahí. Es una cara de película. Estoy hablando de Sean William Scott. Bueno. Quien sea oyente de hace años de Sin Audiencia sabe que no es alguien que me caiga especialmente bien. No es alguien del cual valore mucho sus participaciones en diversos títulos. Y bueno, pues resulta que sale en la película. Ya. Y para mi sorpresa... Quizá porque la madurez y los años le han dado cierto reposo actoral que yo creo que le hacía mucha falta, porque es una persona siempre sobreactuada, siempre histriónica y que satura a los 20 segundos de actuar. De verlo en pantalla. Sí. Te pillo. Y aquí la verdad es que está serio, comedido y cuando ha de dar mal rollo, da mal rollo. Sí. Y además, la Becky le da pal pelo. Bueno, la Becky le da pal pelo a todo el mundo que aparece en la película, menos a la peña que es guay, como su vecina... Como su amiga. Como su vecina anciana afroamericana, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues realmente, excepto un par de veces que se le pone la media sonrisilla esa que le partiría todos los dientes con ya. Un es que bate cree, de béisbol. Él se cree que es un seductor, ¿no? Sí, es que él se lo cree, sí. Bueno, pues... Excepto un par de veces que hace ese rictus, pues realmente no me molestó que estuviera en pantalla y además disfruté alguna de las escenas que tiene. Sí, por supuesto. Hay sobre todo una que es muy disfrutable, pero no la podemos contar. Sí. Porque es componente con spoiler. Pero bueno, yo a este hombre tampoco es que lo tuviera especialmente fichado, al Scott este que dices, pero claro, he estado... Viendo mientras tú comentabas ahí un poco la jugada, su currículum, y claro, este tipo, yo creo que ahora, o sea, empezó cuando era joven. Sí, pues, toda la saga de American Pie. Sí, todo eso, como, sí. Con un poco como ídolo guapetón del cine blockbustero. Yo pero, lo entiendo de hombres, pero guapo no me ha parecido tampoco no nunca, sé, pero bueno. Yo por lo que he intuido dentro de su, sí, sí, de no, su no. currículum, pero parece que luego ha ido cayendo en una especie de loserismo y ha acabado llegando pues a películas de cine de género que no tienen especialmente mucho presupuesto, como es The Bride of Becky, que me refiero que creo que ha hecho pues el camino del Hayden Christensen y de unos cuantos más de vale, soy cuando soy joven me como el mundo, pero luego soy incapaz de mantener mi estela porque igual no tengo valía actoral dentro de algunas otras cosas y acabó pues eso, haciendo voces en películas de animación tipo Ice Ace y todas esas, que hay unas cuantas y el tío pues ha seguido un poco alimentando su cuenta corriente y claro, llegamos aquí pues a cuánto, pues a unos 20 años después de su explosión de ídolo juvenil y lo tenemos aquí pues eso, en una producción festivalera. Recordemos, The Breath of Becky se proyectó en Sitges 2023 en la sección Midnight Stream. Ya sabéis un poco por dónde puede ir los tiros. Si la Becky original, aunque está mejor armada y es más seriota, sí que igual la nueva, la segunda, The Breath of Becky, la iguala e incluso en algún momento la puede superar en crudeza, aunque también tenemos mucha crudeza en la peli original. Me refiero que en cuanto a explicitud, splatter y explosiones de sabor, The Breath of Becky va sobradísima y además con mucha alevosía y con muchas escenas al aire libre y a la luz del día, lo cual las hace pues mucho más flagrantes y sangrantes si cabe, ¿no? Y bueno, yo qué sé, es un puro vehículo de, para mi gusto, hablo de lucimiento de la actriz que interpreta a Becky, por supuesto, porque es así, es la Lulu Wilson, es muy top esta mujer. Ha crecido respecto a la peli original a efectos actorales, aparte de efectos biológicos. Y para mi gusto, sinceramente, se merece más papeles en películas, ya lo siento. O sea, entre una Becky y otra Becky, Lulu Wilson no ha hecho más que algunos papeles por ahí por series. Y a mí me sabe fatal, porque esta mujer tiene ahí mimbres. No es una Sean William Scott mujer, sino que yo le veo ahí que tiene, pues eso, bastantes posibilidades dentro del cine, que es también difícil de actuar, como es el cine de género, ya sea en su parte survival, en su parte humor negro o en su parte pues escenas de acción y violencia extrema como las que hay en la saga, que ahora casi podríamos empezar a hablar de saga de Becky, ¿no? Entonces, yo qué sé, muy guay por la parte que toca a The Breath of Becky, pero por otro lado, fuera de The Breath of Becky, por favor, hagan más caso a Lulu Wilson, por favor. Y bueno, la peli como tal, pues como es tan cortita y tan ligera y va tan rápido a la encía, pues la verdad es que, aunque no sea tan impactante como es la original, porque ya también pues nos conocemos más cosas del personaje y ya estamos un poco sobre aviso y ya sabemos que estuvo en un Midnight Stream y todo el rollo, pues como que igual pues te pilla menos de sorpresa el efecto, digamos, de la primera. Ya no lo vas a tener nunca jamás, ever, pero eso pasa con todas las primeras pelis de algo, ¿no? Y aquí aparte pues tenemos también algunos detalles técnicos, estilísticos, que son un poco distintos a la primera parte, como una parte en animación que tenemos al principio de la película, en la que pues nos cuentan un poco el estatus ese que os hemos dicho que tiene Becky al comenzar la película, ¿no? Pues en vez de usar pues eso, imágenes nuevas rodadas, pues hay unas secuencias de animación con una Becky de dibujos animados, pues un poco explicándonos lo que estaba haciendo en este lapso de 2 años que separa un poco las dos producciones, ¿no? Y yo qué sé, yo es que evidentemente pues certifico que está bastante mejor la primera parte, pero yo con esta me he pasado un rato súper entretenido. He estado un poco vacilando con Becky y con los supremacistas blancos y he estado pues súper ahí lleno de gozo y de entretenimiento y quizás pues bueno, podríamos igual achacarle que la película pues igual está un poco flipada en sí misma en algunos momentos, entre ellos en la parte del final, pero bueno, también como jugamos desde el principio con ese viraje conceptual hacia el humor negro, pues igual que tenga ese final pues tampoco es tan descabellado, ¿no? Pero bueno, sí que igual nos vamos ya a otra cosa muy distinta en la parte del final de The Breath of Becky, que tiene bastante poco que ver con lo que teníamos en la Becky original, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y además también, como ya la película empieza con esta adolescente, que ya no es una niña, es una adolescente, demostrando su entrenamiento y las skills que ha ido ganando con el tiempo, la película tiene un enfoque completamente diferente. Aquí te vas a encontrar pues una adolescente chulita, muy confiada en sus capacidades, aunque sí, a veces demasiado confiada en sus capacidades. Muy echada para adelante. A veces se paga. Y no una niña asustada que empieza a hacer las cosas que hace por supervivencia, sí, por instinto, y por venganza. Uh-huh. Porque también hay un componente de venganza en la primera, sí, muy fuerte, en la primera película, que aquí también va a estar. Eso sí que lo vamos a decir. Sí, sí, sí. La película sí que debo decir a su favor que no hace concesiones en el tema de que es muy cruda en algunos momentos, que no te esperas que vayan tan a saco con algún, sí, con alguna determinación tomada por el guión, con sí, algunos personajes. Totalmente, o sea... Y la verdad que en eso sorprende, porque... Cero prisioneros, por favor. Y al tener ese tono de comedia, pues ese cero prisioneros, hostia, además desde el principio, con esos noblemen que van muy a saco, pues dices, hostia, realmente, vale, has puesto carne en el asador. Pero sí que es verdad que la película es un poco irregular, y más si la comparas con la primera, porque sobre todo ese final, pues es un poco forzadillo. Sí, de hecho, a ver, el final, más allá que el final, podríamos decir... final epílogo, porque al final... Sí, final epílogo, el sí, final, sí, final, pues es uno en concreto, pero luego, pues después del final, entre comillas oficial, pues le sale una coletilla, ¿no? Al argumento, al guión, y esa coletilla, pues abre unas puertas. Sí, no, es que no tiene, vamos, pinta de franquicia. No esto. Vamos a decir cuál es, pero unas puertas que tienen que ver un poco, pues eso, con la socarronería, con el humor negro, con el desfase visual, ¿no? Que ya es algo que hemos estado viendo a lo largo de la peli, pero como que se certifica para que pueda tener una posible continuidad, y nunca sabemos hasta qué punto de continuidad, ¿no? Porque se abre una puerta que puede llevar a montones de sitios o a ninguno, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas particulares que tiene The Bride of Becky, que la original pues no tenía, porque es una película que... la original, que está concebida para que tenga un cierre y se quede así tal cual, lo que pasa que fue tan bien, pero... Pero sí que es verdad que en la película original quedaba una duda con un objeto. Queda un elemento había colgante. Un elemento inanimado, un objeto, sí, un objeto, que sí, planteaba dudas. Y parte de esas dudas se resuelven en esta segunda parte. Sí, lo que pasa es que no te creas que... He dicho parte. Sí, sí, sí, que son muy claros. No. Sigue ahí el elemento, el objeto. Pero se descubren cosas, sí, que curiosamente es un objeto manipulable, y a pesar de ser manipulable, no se había dado cuenta Becky que se podía manipular de cierta manera. Exacto. Y alguien se lo aclara. De manera, sí, muy gráfica. Esto es como la cajita de Hellraiser, un poco. Un poquito. Hay quien tiene más skills para activarla, sin, y hay sin terror, quien... Sí, sin sí, terror de por medio. No, pero... sin terror. Aquí hay explicitud, debemos, sí, decir, pero no hay terror. Exacto. Sí. Y entonces, bueno, a mí esa puerta que abren al final, dices, bueno, genera yo creo que un poco de escepticismo al principio, pero después de haberla sopesado y dependiendo de hacia dónde vaya... Pues yo qué sé, aunque yo, sinceramente, viendo lo bandarra que está la Becky en esta entrega nueva, yo no sé si en esto nuevo que le pasa al final, no sé si acaba durando 3 meses, ¿eh? Me refiero que el rollo de la disciplina y la un poco la coordinación con otra gente, el no vivir aparte de la sociedad, no sé si le va a gustar mucho, pero bueno, nunca se sabe si le pagan, bueno, si le pagan lo bien. Lo que pasa igual, que también es una manera... O sea, la primera película era un survival de una niña con elementos de venganza, eso sí, matando nazis, que siempre está bien. Por supuesto. El segundo es con un tono de comedia negra, sí, superior, matando neonazis, que también está bien. Sí. Y la tercera posible parte de la saga te entroncaría con otra cosa que hemos visto más veces en el cine... En distintos registros. Sí, y que es más estándar ya. Más estándar, sí, sí. Más estándar, pero que puede dar juego, porque además el final es absurdo. Sí, un poco. Pero es bestia. es muy bestia. Es muy hardcore. Sí, y además, es claro... hardcore absurdo. Es hardcore absurdo, porque sería una cosa que precisamente el sitio... al que accedes no te permitiría hacer algo así. Sí, porque se supone que tienes que ser un poco más limpio y joder, más metódico y más sigiloso, ¿no? Sí, sí, bastante más. Pero bueno, claro. Pero bueno, dentro de la absurdidad, sí, bueno, reparte juego por si la franquicia se sigue explotando. Sí, si alguien quiere invertir dinero en futuros proyectos de Becky a partir de los 16 años, pues que sepa que hay un filón abierto. Sí, tenemos. Nos escucha algún productor así que le sobra un poco de pasta y quiere invertir, pues aquí hay una puerta abierta. Y además se ha apuntado, pues eso, se ha apuntado por dónde puede seguir la cosa. Claro. Sí, porque además eso, en el caso de que continúe, claro, la variabilidad puede ser tan claro, amplia. Es que ahora que tienes un montón de registros donde puede intervenir. Claro, sí, porque además, si algo tienen en común las dos Beckys, las dos películas, es que las dos transcurren en un medio más o menos aislado, rural, campestre. Sí. Y claro, el final abriría puertas a dejar el medio campestre y rural, ¿no? Pero bueno. Bueno, te abriría puertas a cualquier cosa. A cualquier dimensión. Casi. No estamos hablando de cosas fantásticas. Si fuera del MCU sería cualquier dimensión. Ya, exacto. Aquí no tanto. Aquí supongo que tenemos que seguir en nuestra línea temporal, en esta que estamos habitando en el momento actual. Pero hablemos un poco del reparto. Sí. Porque aparte de Lulu Wilson, que es la protagonista, es Becky, y del son William Scott, que sale hacia mitad de la película, ya veréis en qué papel. Sí, digamos que es el nombre conocido, ¿no? Un poco de... Sí, es el nombre conocido junto a la Kate Siegel, pero sí, que sale muy al final. Que también, sí, tiene un... sale un poco menos que el Scott, pero también sale... Yo creo que los nombres de Kate Siegel y Sam William Scott son los más conocidos. Sí, señor. Pero luego tenemos a Denise Burs, que es esta... La vecina. Sí, la vecina esta anciana. Vecina afroamericana, que tiene un papel destacado. Muy buena. Y a Jill Larson, que a mí me sorprendió mucho. Digamos que es la señora Darryl. Vale. Hostia, sí. Hostia. Que claro, porque es que hay bueno, es, no sé si se puede decir, hay dos Darryls en esta película. Sí, es que es una población muy pequeña y si buscas un Darryl, pues puede coincidir que haya más de una persona que claro, se llame Darryl. Exacto. Incluso que se llame Darryl un hombre y una mujer. Y puedan haber equívocos. Y entonces, y de bueno, hecho los hay. De hecho los hay. Entonces, bueno, pues esta señora Darryl también va a dar mucho juego en este papel interpretado por Jill Larson. Sí, porque además es uno de esos personajes que más te puede torcer el culo en un momento dado, aparte de la propia Becky, que ya te lo tuerce de por sí, y eso que va sobre aviso. Pero es que la señora esta también, cuidado. También pero, déjala correr, sí. Estoy contigo. Y luego, pues, tenemos, yo creo que del grupo este de... De los monocelulares. Yo creo que el que da más juego, aunque es bastante histriónico, sería como una versión... joven del Sean William Scott en su mejor época, tenemos al Aaron Dalavilla, o Aaron Dalavilla, no sé si tiene ascendencia centroamericana o norteamericana, sí, no lo sé. O italiano en un momento. Sí, pues que de alguna manera pues es el más destacado porque es el que está animando las salsas en contraposición con un tío que es muy machote y muy salvaje y muy... cínico y otro que está medio arrepentido de integrar ese grupo porque no está del todo convencido, pero como sus colegas están en el grupo, él está, ¿no? Sí, digamos que es el contrapunto, ¿no? Es el pagafanta de los supremacistas, ¿no? Sí, un poco. Sí. Y entonces, bueno, pues yo lo destacaría a él, aunque todo el mundo está... Porque, claro, el papel es lo que tienen que hacer, que es hacer de gente mononeuronal con unas ideas absolutamente retrógradas y lo hacen bien. Sí, y además eso, con ínfulas, ¿no? Que quieren, encima con ínfulas, sí. Que quieren acometer grandes proyectos. Sí, no vamos a dar pistas, pero encima a de eso... hacer la nueva América. Claro. O sea, nada más y nada menos. O sea, estos si pusieran la purga estarían encantados. Hombre, claro. O sea, estos serían de los primeros que estarían ahí esperando tic-tac a que llegara la a hora. A que llegara el día, ¿no? Sí. Tal cual. Pues eso. Yo creo que tampoco cabe mucha más cosa que decir. Sí, a ver, que es una peli pues de hora y media, que tampoco que es... Funcional. Que va directa a la encía, que es Becky de nuevo encontrándose más gente indeseable en su camino vital y teniendo que poner los puntos sobre las íes, ¿no? Me refiero que esa es lo que vamos a tener aquí, ya con una Becky experimentada, con una Becky que tiene, pues eso, unos acervos, unas experiencias de su anterior película... Y que eso, que independientemente de que tiene un poco de síndrome del estrés postraumático todavía de lo que le pasó en la primera película, la tía ha espabilado mucho y sabe latín a efectos de supervivencia. Entonces, claro, eso a veces también, como has dicho antes, le puede generar problemas, pero a priori pues la hace una adversaria pues feroz. nunca mejor dicho, no sé. Sí, la película gana en comedia, pierde quizá un poco en tensión y sí. thriller, pero sigue teniendo escenas muy tuerceculos y muy explícitas. Sí, no, y además, o sea, es que en ese aspecto no se cortan, y si te dicen que van a hacer o te insinúan que van a hacer algo en concreto con este personaje porque ha hecho tal cosa, lo hacen. Y lo hacen hasta el final y te salpica a ti que estás en tu casa. Sí, no, y nada de fuera de plano, ni apartar cámara, que hoy no entrará una película que hace esas cosas, pero que posiblemente entrará porque es una de las que va a la CutreCon, y cuando hablemos de la CutreCon hablaremos de esta película. Bueno, todavía queda tiempo en este programa, ¿eh, Jordi? Ya veremos a ver. Pero ya la vamos a guardar, la vamos a guardar. Bueno. Muy bien, pues oye, yo qué sé, o sea, es peli de festival, The Blood of Becky, si queréis pasar un rato divertido, pero de la diversión esa perversa, oscura que nos gusta aquí en Sin Audiencia, pues este, aquí tenéis un plato bien rico. Y eso, y tampoco pues esperéis que vayáis a tener aquí la película del año, pero es una película cumplidora, que entretiene lo suyo y que además, si estáis familiarizados ya o familiarizadas con Becky, pues os va a encantar volver a ver a Becky. Y si no estáis familiarizados con Becky, por favor, ved primero la primera. No, sí, aquí haceros el favor de no ver esta si no habéis visto Becky, porque tal cual. Por el contexto y por todo, primero porque la vas a disfrutar más, porque para mí es mejor película, sí, y totalmente. Segundo porque es que los 10 primeros minutos de la película os van a estar haciendo spoilers de la primera constantemente. Exacto, y hay que situarse bien, sí, si puede ser con el visionado hecho. Pues ya está, con muy esto bien. Ya lo tendríamos. Perfecto, pues nos vamos a una serie. Yo preferiría irme al Círculo Polar Ártico, pero pues, no sé si te quieres que vayamos a una serie, vamos a una serie. Lo que tú podemos quieras, hacer Jordi. Ambas cosas, ¿no? Vale, pues vamos a hacer las dos cosas. Somos multifuncionales, aunque seamos posiblemente mononeuronales. Yo qué sé. Esto es como abrir una gaseosa, en sí. el sentido de que estamos hablando de que viene True Detective en su cuarta temporada. Sí, señor. Y claro, nosotros solo disponemos del primer capítulo, bueno, como todo el mundo, sí. porque es el único capítulo que se ha sacado hasta ahora. Sí, que se ha emitido. Esta cuarta temporada se llama True Detective Night Country, que aquí sí, la han llamado True Detective Noche Polar. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos esta saga creada por el señor Nick Pizzolatto. Pero aquí la creadora de esta cuarta temporada es Isa López, sí. que es la creadora, guionista y directora de esta cuarta temporada, que van a ser 6 capítulos. Sí, es media docena, o sea, es una miniserie de esas que viene como anillo al dedo para el hum, porque es cortita. Y además no la sacan de golpe, lo cual me da tiempo a respirar entre capítulo y capítulo para hacer otras cosas en la vida. Y yo qué sé, Jordi, o sea, yo recuerdo que tú hablaste en el pasado de Isa López, de la directora, productora, guionista y tal, porque es una directora que realizó una película llamada Vuelven, mexicana, creo recordar, como ella, que creo que es mexicana. True Detective se abre a la parte latina y mexica de América. Y esta Vuelven tuvo un título internacional que era Tigers Are Not Afraid, sí, que creo sí, que sí. No sé si la pasaron pues en varios festivales, pero creo que tú la verías en Molins. Uh-huh. Y hablaste de ella, o hablamos, porque yo creo que no la he visto, en el Sin Audiencia 823. Sí, sí. Ay, sí. Carajo, o sea, ya... Era una película... Ya hace un poco de eso. Sí, sí, no, hace bastante. O sea, la película es de 2017 y bueno, pues habla de que, bueno, que lo que pasa en México con los niños huérfanos, sí. que quedan abandonados en la calle, y encima tienen el peligro de que las mafias o los cojan, exacto. o los secuestren, o sencillamente los maten para vender sus órganos. O sea, tal cual, sí, que está bueno sí, México. Sí. Y bueno, es una película, si escucháis el análisis, yo ahora de memoria no me acuerdo de todo lo que dije, sí. pero me pareció una película que no estaba nada mal, pero que le faltaba. Ya. Yo no sé si era además su debut y bueno, pues es posible que tuviera todavía pues falta de experiencia, no sé. Aquí lo que debo decir de Isa López es que yo creo que, al menos por el primer capítulo, sí. ella se ha pegado una panzada de ver cosas de David Lynch y Damon Lindelof. Por ejemplo. Y también igual alguna de Carpenter también se ha visto. Bueno, eso lo veremos. Está por ver, porque además sería de la parte de Carpenter influenciada por el señor Lovecraft. Sí, y la parte de Carpenter que más frío da. Por eso. Entonces, montañas de la locura y la cosa y cosas así. Sí, sí. Pero bueno. Pero sí que es verdad que hay un peso muy fuerte en este primer capítulo de True Detective 4, que es Twin Peaks. Sí, o sea, en es general, que Twin Peaks, en está general, Twin Peaks-izado y además todo. Que primero, la serie nos plantea una serie de sucesos que están rozando lo paranormal, que llega un momento todo que el dices, rato. No sé si realmente aquí está pasando algo rozando lo paranormal, pero es que encima es muy lynchiana en el... que no sé si esto me lo he inventado, pero yo lo digo. Dilo, dilo. Que hay también un papel de lo onírico, lo imaginado, también, durante muchas fases del capítulo. Es que ahí va un poco la vinculación con Twin Peaks. Claro, sí, y entonces sí, eso yo, es súper lynchiano, ¿no? Lo veo y a saco. Luego hay elementos también que no sabes si están ahí o también se los está imaginando el personaje que está en esa escena, con incidencia en algún animal que también pasa por el camino, que además sería un animal muy lindelofiano. Entonces, bueno, todo esto que no habéis visto el primer capítulo entenderá... Que no Lovecraftiano, por ahora. Estas cosas que intento que sean críticas, sí, porque no quiero que os perdáis un poco el crecimiento, sí, de este primer capítulo. Chafar detalles, sobre todo. Este primer capítulo, vamos a dar una premisa, una sinopsis muy sucinta, sí, en el sentido de que estamos en un pueblo de Alaska. La situación, sí. Sí. En un pueblo de Alaska se llama Ennis. Ennis, con doble, sí, N. Entonces, digamos que lo más famoso de Ennis es que hay una estación de investigación ártica llamada Tsalal, sí, donde tienes a 8 científicos. Porque aclaremos, Ennis... población de Alaska está ya dentro de lo que se denomina geográficamente el círculo polar ártico, aunque esté sobre tierra firme. Sí, sí, o sea, no sé si son los 30 días de oscuridad, pero... Bueno, es un poco, es que la... Ese rollo. True Detective 4 aquí juega un poco a que, pues, tenemos la situación de esta nueva temporada. Recordemos que True Detective es una serie que se puede considerar antología porque cada temporada es autoconclusiva. Correcto. Simplemente hay conceptos comunes que se podrían igual repetir en las temporadas o no, depende, porque es algo muy, muy poco definido, que también hace que cada temporada sea pues totalmente diferente a las anteriores o no, depende de quién, sí, la pille. Pero los que os preguntáis, yo solo he visto la primera, ¿puedo ver la cuarta directamente saltando a la segunda? Sí, claro, absolutamente. De hecho, tú lo estás haciendo. Yo lo estoy haciendo, porque la segunda solo he visto dos capítulos, la tercera no he visto nada. Vale. Y... Yo lo he visto todo, pero lo mismo. O sea, es que lo podéis ver tranquilamente, incluso ni siquiera si ni habéis visto la primera, que supongo que la habéis visto todo el mundo por el hype que hubo y por la repercusión que también pues... tuvo merecida, ¿no?, en su momento, ¿no? Y aquí, claro, con esta ubicación geográfica, con este comienzo, digamos, de la noche perpetua, ¿no?, que llaman ahí en el Ártico, cuando a mediados de diciembre pues ocurre el último atardecer hasta dentro de no sé cuántas semanas, que tendrá que ver pues unos meses después, es el momento en el que comienza con ese prólogo tan desconcertante, por llamarlo de alguna forma, y de ahí en adelante, desde el minuto uno, desconcierto todo el rato. O sea, me refiero, en cuanto a efectos de capítulo uno de algo, de un capítulo de seis, o sea, este es como que te abre no sé cuántas puertas argumentales. Ya veremos a ver si todas van a un sitio o algunas caen en algún pozo de agua helada o no van a ningún lado. Y si todas se resuelven, o que si, eso es muy Lindelof. O si están conectadas en su defecto, que podría estar bien que argumentalmente pues esas puertas que se abren pudiera ser que algunas fueran contiguas y tuvieran cierta relación entre sí, ¿no? A todo eso yo hace 4 o 5 minutos he intentado hacer la sinopsis. Entonces, vale. Estábamos con la localidad de Ennis, donde tenemos una estación de investigación ártica, la Tsalal, donde, sí, hay 8 científicos. ¿Todos hombres? Sí. 8 y no 9 ni 7. No, 8. Y entonces resulta que de pronto los 8 desaparecen sin dejar rastro. Y eso es complicado. Eso es complicado. Además, siendo eso, gente científica que está monitorizando cosas todo el rato. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, la investigación la va a llevar la detective Liz Danvers, que el papel lo interpreta la Jodie Foster. Sí, señor. Y la agente Evangeline Navarro, que está interpretada por la actriz Callie Reis. Es curioso porque estas dos agentes veremos luego que trabajaron juntas en la policía local. En el pasado. En el pasado. Uh-huh. Pero cuando llegó la Jodie Foster a ese pueblo, tuvieron ciertos roces y la agente Navarro pasó a, digamos, a un cuerpo superior de policía como estatal. Sí. ¿Vale? Pero ahora parece ser que dentro de esta desaparición van a poderse ligar cabos con una investigación que quedó abierta, porque aquí vamos a tener gente nativa de Alaska. Sí. Y va a ser muy importante porque esos nativos de Alaska, por luchar por sus derechos y los derechos de su gente y de su territorio, han tenido problemas graves con gente, digamos, que colonos o gente que llegó allí como... Sí, bueno, empresas que explotan recursos naturales directamente. De hecho, porque lo que da de vivir a Ennis es una mina, uh-huh. Y entonces hay los que están contra la mina por las condiciones de trabajo que hay en la mina, pero claro, está la otra cara de la moneda, es que si realmente cierras la mina, Ennis se muere de hambre. Y sí. No sería viable como ciudad sin la mina. Entonces, bueno, pues todo sí, esto... Ese balance, digamos, en el borde del precipicio, ¿no? Digamos que hace unos años creó unas tiranteces entre parte de la población nativa y parte de la población que venía a trabajar y a explotar la mina, y quizá, de alguna manera, pueda entroncarse con esta desaparición de los científicos. Todo esto aderezado con cosas, pues ya digo, rozando lo sobrenatural, rozando lo inexplicable, con muchas apariciones entre oníricas o imaginativas, y ya en el, lo que has dicho tú, en el prólogo, tenemos a un cazador de renos que de pronto no sabe si está en el juego de los Lemmings. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, a partir de ahí te vas a encontrar varios momentos donde no sabes lo que te están contando ni lo que te están diciendo. Sí, que es un momento, digamos, es una fase de absorber datos como espectadora, ¿no? Correcto. Y también debemos decir, a favor de la serie, que sí que es verdad que al final del capítulo algo queda, al menos encaminado. No voy a decir que resuelto, sí, pero al menos encaminado. Digamos que no tiran todo el rato balones fuera, sino que se avanza algo, sí, en la trama. O sea, no es Lost tampoco. O sea, sí, sí. Bueno, que... yo no tengo experiencia con Lost, pero intuyo por dónde... Sí, no, yo tampoco. No, sí, he visto la serie, pero por la gente que la vio. Entonces, al menos el primer capítulo cierra con una premisa interesante para, sí, para querer seguir viendo la serie. Sí, y todo esto también, si te vas fijando en algunos detalles, pues vas a descubrir que hay una frase que se repite varias veces a lo largo del capítulo y que la dicen personajes que no se conocen entre sí o aparentemente no se conocen, lo cual aumenta más todavía el desconcierto del espectador, porque dices, bueno, ¿cuántos Twin Peaks tenemos aquí o cuántos Lost o cuántos acertijos hay en esta caja de sorpresas que se supone que es True Detective, ¿no? Que además yo creo que al menos con este único capítulo visto de 6, yo la veo posiblemente una de las comienzos de temporada más enigmáticos de las 4 que hay. Absolutamente. No absolutamente sé, porque Tú has visto 3 comienzos de 4, yo he visto el cuarto que falta y no era tan enigmático como este, o sea, ni de coño. La tercera temporada. Exacto, la del, sí, Mahershala Ali. No, pero ni siquiera la de la primera temporada. Exacto. Que luego sí que se recondujo hacia un terreno hacia que nos enigmas, gustó muchísimo. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que el inicio no apuntaba en esa dirección, ni mucho menos. Que va. Y en la segunda tampoco, con el club y sí, sí, sí, todo aquello. Era todo mucho más terrenal. Aquí sí estamos en una, entenderlo, en una última frontera como es, pues uno de los últimos asentamientos humanos que hay, en la Alaska del Círculo Polar Ártico y ahí empiezan a pasar cosas que aparentemente son inexplicables o son a priori en el comienzo de esta investigación policial que llevan las dos coprotagonistas, pues aparentemente desconcertante todo. Cada vez que reciben un dato, desconcierta respecto al anterior. Entonces es como vamos a tener que empezar igual, pues eso, a jugar a los detectives con las protagonistas, porque es un poco, al menos, la intención que tiene este primer capítulo. Y es eso, poner orejas abiertas, ojos abiertos y a pescar detallitos a ver hacia dónde va esto, ¿no? Porque luego ya veremos a ver si después continúa por donde pensamos que va o no, o gira, o torsiona, o vete tú a saber. Pero sí que es verdad que estamos delante de un primer capítulo con que genera expectativas. Está claro, está claro. Entonces, y además, a nivel actoral, yo creo que tiene aquí nombres importantes. Hombre. La baza de Jodie Foster está claro. O sea, sí, porque además, no vamos a descubrir a Jodie Foster a estas alturas. Entiendo que también True Detective juega como producción a asociar ejecutivamente al nombre o nombres más principales que hay en el reparto de cada temporada para que se impliquen en la producción y también pues aporten económicamente o con el trato que tengan con HBO para sacar adelante la producción de la temporada. Y claro, Jodie Foster aquí también, o sea, pone la cara, pero también como los otros nombres importantes que ha habido en las anteriores temporadas también ejerce de productora ejecutiva. Entonces, entiendo que eso también hace que se implique más y que también, o sea, entendemos que siempre los actores y actrices deben dar lo mejor que tienen dentro o lo máximo, pero claro, en esta ocasión, pues casi más todavía, ¿no? Uh-huh. Como es True Detective, que pasa, esto pasa pues en eso algo recurrente que sí que vincula a las cuatro temporadas, que es que la gente que es conocida dentro del reparto ha estado ahí pues un poco participando económicamente de la producción. Y esto también nos trae de vuelta pues a una Jodie Foster que yo sinceramente, o sea, reconozco que es uno de los principales motivos por los que he estado esperando esta temporada 4 de True Detective. Y aparte, pues es que siempre es un placer encontrarse con Jodie. O sea, yo es que la echaba de menos porque la última vez que la vi, al menos que yo recuerde, fue en Hotel Artemis. Sí, sí, sí. Que esto lo he tenido que mirar y todo, o sea, fue en el Sin Audiencia 894. Que salía más avejentada que como está ahora, ¿eh? Sí. Yo creo que le pusieron algún. A ver, tiene una edad. No es joven, evidentemente. Pero no está como estaba en Hotel Artemis. Sí, quizás hacía un papel un poco más crepuscular. Aquí le queda cuerda, ¿no? Aquí todavía, digamos que tiene. Es un pequeño spoiler. Hija adolescente. También desconcertante, también uh-huh. La chica, por las cosas que hace en la vida. No vamos a decir qué, pero esta es muy también decir, vaya tela, ¿no? ¿Cómo está el pueblo? Este pueblo que eso de irse al extremo del Ártico parece ser que pues genera comportamientos pero, humanos. ¿Pero quiere decir que es hija biológica o es como adoptada? Es que hay un momento que a mí me da la sensación que sé, de que porque hay cosas sale que el no, tema, que pero no bueno. Están aclaradas todavía sí. Y que posiblemente nos las expliquen después. De todas formas, a mí el tipo de investigadora que lleva a cabo Jodie Foster con su personaje sí. Me ha traído reminiscencias de Frances McDormand en Fargo. Totalmente. Igual es por el trasfondo no, blanco también. Evidentemente que ese trasfondo de frío, gélido, nevado. Y por el gorro con orejeras para la parte de las ventiscas. Eso seguro que ha influido. Sí, sí, pero a mí me ha retrotraído. O sea, rápidamente me ha dado la imagen. Debemos decir que Jodie Foster está magníficamente acompañada en el reparto con gente de la talla de Fiona Shaw, del sí. Christopher Eccleston o del John Hawks. Uh-huh. Y luego actrices y actores que yo no tenía fichados, como la Callie Reis, esta gente en Navarro, sí. O el Finn Bennett, que es un policía joven que lo coge ella sí. Bajo su tutela para tenerlo de ayudante y que... Es su becario un poco, sí, ¿no? Un poco el becario, becario pero bueno... Poli. Es un poli, pero becario. Es un tipo con muchas ganas de aprender y que además es hijo de policía y que curiosamente es como el policía que le pone palos a las ruedas al personaje de Jodie Foster para llevar las investigaciones a cabo. Es como el tío que está absolutamente funcionarial, pasando ya. De todo, que cuanto menos complicaciones mejor. Sí. Porque claro, no recordemos... No hay que pasar frío. Claro, están en Ennis, una población de Alaska, que vive básicamente de lo que le da la mina, Y donde la gente encima se pasa un montón de meses con oscuridad absoluta sin ver el sol, y pues la gente pues se droga, priva, se tira todos los vicios, y bueno, pues esas consecuencias las vamos a ver ya en el primer capítulo, donde no puedes circular tranquilo porque entre lo que patina el hielo y la gente que va como una que cuba, bolinga. Y bueno, pues la verdad es que este primer capítulo aglutina un montón de información para la espectadora, sí, pero sí que es verdad que la va dando de una manera bastante asumible. Sí, sí, porque además, o sea, nos vamos a poner en situación desde el minuto uno, por lo que hablamos de la escena esta del prólogo con el cazador y tal, que dices, vale, empezamos bien, empezamos ya con el un trozo de culo para el otro lado, ¿no? Pero luego, conforme vamos a ir viendo pues lo que pasa en la estación de investigación, con las relaciones humanas que hay en el pueblo, con el tipo de, digamos, de nivel humano que hay, ¿no? Porque, pues eso, vuelvo al concepto de última frontera. Ahí, pues eso, la gente que está son supervivientes todos, ¿no? O supervivientas. Y eso también genera un tipo de perfil humano, pues, particular. Y si además, pues hay un misterio o varios misterios, porque yo sí te digo la verdad. Yo veo más de uno, sí. En el momento actual me cuesta hablar en singular en cuanto a la palabra misterio y True Detective 4, pero lo que sí que me ha hecho es abrirme el apetito mucho este primer capítulo. Entonces, yo creo que como apertura de temporada es súper funcional, genera expectativas. Y además eso nos trae pues cositas muy particulares, cositas que siempre pasan también en la serie True Detective, como que hay también escenas de sexo más o menos explícito dentro de lo que cabe. Es HBO, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Me refiero que no tenemos cortapisas en ese aspecto. Y en Alaska hace mucho frío, así que hay que juntarse a veces a pegarse algún refrote, porque si no, pues eso, acabas congelada, ¿no? Con el culo congelado. Y bueno, pues también tenemos esos pequeños alivios erótico-festivos también en la parte de Alaska de True Detective, pero sí que es verdad que a mí me ha abierto, pues eso, mucha expectativa toda esa retahíla de cosas inexplicables que pasan en un solo lugar más o menos grande. Entonces, claro, yo creo que una parte de mi neurona está intentando hacer hilvanes conceptuales entre algunas cosas, ¿no? Pero bueno, evidentemente no las voy a hacer aquí en público, porque eso, para eso hay que ver el capítulo y hacer spoilers. Pero sí que es verdad que es uno de esos capítulos, o espero que también el resto de la serie, que va a requerir un poco participación activa del espectador. Entonces, pues bueno, no sé. Yo a mí me gusta que lo he dicho alguna vez, que me reten, ¿no? Ahí, sí, no, y además, los capítulos o las películas o lo que sea. En este sentido está bien que la serie sea de una plataforma como HBO, que sigue en sus 13 de hacer la aparición semanal de los capítulos. Sí, eso porque ayuda un poco. Esta es una de esas series que le va bien el reposo. Que para los ansias sí que les gustaría que estuviera en la gran N, porque podrían solucionar lo que han acabado viendo al final de este capítulo con lo que empieza en el capítulo siguiente, pero yo creo que ese reposo le va a ir bien para ir avanzando, son 6 semanitas, sí, poco a poco con la trama, y a ver si consiguen mantener el nivel de interés, porque claro, ya te digo, a priori con un solo capítulo es arriesgado hablar de cómo va a poder ser toda la temporada, ¿no? Sí, porque además eso, nos podemos estar tranquilamente la semana que viene comiéndonos en bocadillo nuestras palabras de hoy, pero bueno. Por eso digo, entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Un poco de cautela también, pero sí que es verdad que a veces pues te gusta que te sorprendan, ¿no? Y que te digan, hostia, o sea, ya esperaba yo un poco, está Jodie Foster, es True Detective, no va a ser una cosa de medio pelo, pero bueno, ahí hay enjundia, sí, a priori. Y apunta componentes de fantástico. Lo que pasa es que, claro, ojalá lo estuviera, porque nosotros lo gozaríamos mucho como espectadores, pero entiendo también que muchas veces esos toques, por ejemplo, en la temporada 3 han quedado como una cuestión de calvario introspectivo personal de uno de los personajes. Entonces, claro, ya no es algo que suceda fuera de la cabeza de la gente. Bueno, de hecho, en la primera temporada, la más famosa, sí, la más reputada de True Detective, nosotros quisimos ver y vimos, y nosotros vimos claramente. I want to believe. Nosotros creímos en el género y en componentes de género y en influencias de la Carcosa y del Rey Amarillo claras. De Lukin. Y no todo el mundo lo vio así. Ya. Yeah. Entonces, bueno, no lo sé. O sea, no sé si esta temporada va a marcar la propia temporada la pauta de lo que es o lo que no es. Ya. O también va a haber al final una libre interpretación. Sí, o un por sugerir, parte, ¿no? Claro, por parte de las espectadoras y espectadores de lo que han visto. Bueno, yo qué sé. Sí, están pues en ese aspecto todo abierto, ¿no? Que es lo que mola también cuando comienza una temporada y que además eso que genera expectación, genera apetito, te dan ganas de meterte un bocado de nieve en la boca cuando ves el capítulo 1 y además eso, con ese trasfondo tan sugerente, más sugerente no puede ser, o sea, el fin del mundo hacia el norte, en noche completa, nieve por todos lados, hielo y además eso, pasando cosas extrañas en uno de los últimos pueblos que hay en Alaska antes de que se acabe, digamos, la civilización, ¿no? Por eso hablamos del concepto de última frontera, ¿no? En ese aspecto. Y ahí es donde va a pasar todo y ahí es donde, pues ya veremos a ver hacia dónde va porque puede ir para muchos sitios. Pero solo irá para uno, seguramente. Entonces ya lo iremos valorando por el camino. Sí, posiblemente cosas. Ahora ya nos hablemos de True Detective hasta el final de temporada. Sí, porque además son 6. Por igual. Eso digo, entonces ya... Vamos también... Iremos ya con las conclusiones. Muy cargados de contenido semanal y si encima pues añadimos una charla por cada capítulo, pues se nos va el programa a las 3 horas o qué. Y no queremos, ¿no? O sea, no es la intención. Por cierto, antes de que pasemos al siguiente tema, quiero hacer un interludio. Sí. Porque ya llevo 5 vistos de Samurai de Ojos Azules. ¿5 de cuántos? De 8. De 8, hostia. Entonces, ya solo me quedan 3. Además, me va a dar mucha pena acabarla y entonces los quiero degustar. y debo decir, me lo habían advertido, pero el capítulo 5 es una puñetera obra maestra, no solo de la animación, sino a nivel de guión, a nivel de explicar una historia. El 5º capítulo de Samurai de Ojos Azules es brutal, brutal. O sea, y que además, la gente tiene razón por ahí. Tú, a mí me está pareciendo una... O sea, es que yo te diría que está por encima de Arcane, ¿eh? Bueno, ¿por qué no? Yo qué sé, o sea, tampoco... O sea, las cimas están para ser sobrepasadas por otras así cimas. Así de claro, y además... descubres muchas cosas sobre el personaje central de la serie y a mí me ha parecido un capítulo brutal. Por cierto, hablé que en los 2 primeros capítulos había esa referencia para los que vieran el programa Forjado a Fuego de Mega. Pues en este 5º capítulo aparece una de las armas más famosas que se forjaron en un capítulo de Forjado a Fuego, que fue la naginata. No voy a decir nada más. Eso suena también pues, a ser de así de la Asia del Pacífico. No sé. Es un arma japonesa. Vale. ¿Vale? Entonces, quienes hayan visto el capítulo de Forjado a Fuego de la naginata hace su aparición en el capítulo 5 de Samurái de Ojos Azules. A ver reflejados en el famoso capítulo 5 del Samurái Azul. De ojo azul, más que nada. Sí. Bueno, pues eso. Ya hablaré de la serie cuando concluya, sí. Pero yo me lo estoy pasando muy bien. Porque de esta sí que están entregados ya todos los capítulos. ¿O sí, es Netflix. Es Netflix. Salieron todos los capítulos. Vale. Pero yo intento no ver más de uno diario para irlo saboreando. Porque si no, sé que me la acabaré súper rápido. Y bueno, como son capítulos... No sé si ahora son 45 minutos o... Pues intento, cuando encuentro un espacio, verme el capítulo y verlo con tranquilidad y disfrutarlo. Vale. Porque este capítulo es muy disfrutable. Yo te lo pensaba decir igual o comentar fuera de micro, pero bueno, ya que nos ponemos al día y nos sinceramos de series en antena, yo creo, Jordi, que para la semana que viene igual podemos comentar la temporada 2 de 30 monedas. Ah, bueno. Si te parece bien. Sí, a mí sí. Porque sí. Tú ya la acabaste hace días, hombre, ¿no? Yo ni me acordaré ya. Bueno, yo la tendré fresca porque también he intentado, o sea, a pesar de que supongo que no admiten comparación, yo no he visto el Samurái de los Ojos Azules, Pero sí que es verdad que yo también prefiero también espaciar un poquito las ingestas de Álex de la Iglesia, y pero creo, y me podría equivocar con muy poco margen, que quizás la semana que viene pues ya habré concluido, más que nada porque a día de hoy me falta solo uno. Entonces, a ver, muy mal tiene que ir para que no me pueda ver la consecución final de la temporada 2 de 30 monedas, con toda su locura intrínseca, para la Yo semana que te viene. insisto, yo te insisto en un dato. Ya, lo sé, La lo sé, lo cuarta sé. de Indiana Jones antes de verte el último capítulo. Hazme Pero caso. no, Bueno, o inverso, hazlo al revés si no sé si quieres. va a ser posible Ya, bueno, por temas pues. de imposibilidad temporal, pero bueno, ya lo valoraré, y si se me presenta una oportunidad por el camino, pues ya La coges intentaré al vuelo. aprovecharla. Pero sí que es verdad que al menos los 8 capítulos para la semana que viene quizás los tenga ya. Muy bien. Carpetazo. Nos faltaba algo de decir de True Detective 4. Hemos dicho ya Hombre, yo creo todo, que hemos ¿no? dicho Sí, además suficiente, con un solo sí. capítulo le hemos metido ahí un buen meneo, si no, al final no va a haber sorpresas, ¿no? No, no, Sí. hombre, yo creo que no hemos explicado nada, No, ¿eh? no, no, pero Porque bueno, además pasan muchas cosas, hemos ¿eh? puesto, digamos, en antecedentes, y hemos Sí, puesto dado un poco el el contexto. marco Pero geográfico pasan muchas contextual. cosas en una hora y Sí. realmente se abren muchos frentes y además, eso, están constantemente confundiéndote con lo que puede ser real y lo que no. Ya. Sí, no, ahí está la raíz lynchiana, ¿no? O Twin Peaksiana, porque además, evidentemente, o sea, Twin Peaks es hija con todas las letras de David Lynch, pero es que muchas de las cosas que pasan en Ennis os van a retrotraer, si habéis visto Twin Peaks, a Twin Peaks directamente, sin pasar por David Lynch. Me refiero a que vas a pensar más en Twin Peaks que en David Lynch, o al menos a mí me ha pasado, ¿eh? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta también. Y ya. Nos queda un poquito de tiempo, solo como unos 10 minutos, ¿Tienes tío. alguna cosa rápida que quieras sacar? No, ¿Alguna película? rápidas no tengo. Tendría largas y podría ser peligroso, pero bueno, no sé. Bueno, pues sí, entonces si quieres me saco yo la carta cutrecón. Como quieras, si ves que en 10 minutos puede Sí, estar. esto lo pelo yo en 10 Claro, minutos. yo es que igual las alternativas que tengo es meterme alguna de las que todavía me molan y no he comentado de Sitges o Donosti, entonces. Hombre, si son las que te molan, Por eso, entonces. no te preocupes. Yo qué sé. Ya en la semana que viene me traigo una que no me mole para llenarla, Para rellenar, para ¿no? llenar 10 minutos, si acaso, sí, porque es que si me meto con dos de las que tenía pensadas, que además el otro día estuve haciendo recuento para valorar qué es lo que faltaba, porque yo este año he decidido eso, hacer un countdown y tachar todas las que van cayendo de festivales, y todavía hay unas cuantas que dices, hostia, todavía no he comentado esto y estamos en enero, pues bueno, eso. Así que bueno. Si quieres tú ir hacia la serie B o hacia las producciones más descabelladas del cine de género, pues adelante con ello. Pues mira, hay una película de 2023 que se llama Slaughterhouse. Esto es como la casa del carnicero o algo así, ¿no? En Sería, pero fonéticamente. jugando, exacto, fonéticamente sería esto, pero jugando con la nomenclatura de sloth, que es lo que es el perezoso, el animal, que se escribe Sloth, Vale. como la pereza, la sloth que salía Exacto. en Seven, ¿no? El Exacto. pecado capital. Que podría ser entonces el título más La casa del perezoso. Sí, pero utilizado como slaughter, como matadero. O sea, Vale. hace el juego de palabras, ¿vale? La casa del perezoso carnicero. Algo así. Bueno, Qué fuerte. aquí tenemos al director Matthew Goodhue, que es un tipo que antes de esto había hecho tres cortos y una película en 2020, un largometraje de terror que se llamaba Woe, se escribe Woe. Vaya. Que va sobre una especie de ser jorobado que se aparece a través a unos chavales después de que se suicidara su padre en un coche. Y ellos, Joder. cuando intentan vender el coche, pues se aparece este personaje jorobado. Bueno, no, no sé. Película de 2020 que hizo este hombre y ahora en 2023 viene con este perezoso. Vale. ¿Cómo enlaza esto con la Cutrecon? Enlaza con la Cutrecon porque la Cutrecon ha programado esta película para el 2 de febrero. con tanto éxito que se han agotado las entradas y ha programado el mismo 2 de febrero un segundo pase. En los mismos cines, en otra sala. Hay un pase a las 9:30 agotado y a las 10 harán otro pase. Y aunque la película la van a dar en versión original subtitulada, o sea, en inglés subtitulada, ellos han traducido el cartel a la versión española con el título que le han dado ellos a Slaughterhouse. Pero que no es una traducción de lo que vengan a estrenar después cuando doblen la película, si viene alguna vez. Ya. Es una traducción de ellos. Lo digo porque ha corrido como la pólvora este cartel y hay gente que se piensa que como Oso Vicioso, Cocaine Bear vino como Oso Vicioso luego, pues que va a venir esta Slaughterhouse como Perezoso Amoroso. Buah. ¿Vale? Pero que es una cosa que han hecho ellos, que no quiere decir que luego se distribuya así. Sí, que igual, si alguna distribuidora consigue el contrato de distribución, le pongan otra cosa, otro nombre. Vete a saber, o no la traduzca y venga como Slaughterhouse, no lo sé. Vale. Entonces, bueno, pues qué eso. Qué fuerte, ¿no? Que si veis en las redes el cartel de Perezoso Amoroso, ha sido una cosa de la Cutrecon. ¿Vale? Sí, me lo apunto. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué premisa tenemos aquí en esta historia? Bueno, pues lo que tenemos aquí es una hermandad de chicas de una universidad y bueno, la película empieza como una especie de comedia universitaria de chicas donde una de las hermandades va a elegir la nueva presidenta y entonces todos los números lo tiene la tía más estúpida del campus, pero que es la que más gente sigue en redes sociales. Vale. Es una película donde constantemente vais a tener en la pantalla pantallitas de chats de WhatsApp y de Instagram y corazones y likes y cosas así, porque juega ese juego, ¿vale? Vale. Entonces, digamos que hay una chica que es la protagonista, que a ella le gustaría ser presidenta de la hermandad, pero no puede competir con la chica esta. Con la más popular. Sí, que es la más popular, aunque es la más estúpida y está rodeada pues siempre de las que le hacen la pelota. Bueno. Y luego pues hay otro grupo de chicas que son menos populares, pero son como las más guays y tal. Y bueno, pues esta chica lo que ve es la oportunidad de adoptar un perezoso, que en el preámbulo de la película vemos de dónde viene este perezoso, que es capturado por esta gente sin entrañas que se va a cualquier país de Sudamérica o de África a capturar animales salvajes y luego meterlos de contrabando para venderlos desde a coleccionistas, a gente que quiere tener especies protegidas. Sí, millonarios, etcétera, etcétera. En general. ¿O? Bueno, lo que pasaba en Bergman, en Bergman's. Sí, ¿no? Que vendrá pronto también en estreno. Sí. Pues este perezoso, por circunstancias, acaba en las manos de esta chica que se llama Emily y decide adoptarla como mascota de la hermandad. Y sin pretenderlo, eso le empieza a dar una popularidad en redes. Joder. Que hace que pueda competir para ser elegida presidenta con la super guay, ¿no? Bueno, pues en este contexto te vas a encontrar, lo cual ya sabías por el prólogo, donde este perezoso ya hace cositas que no suelen atribuirse a un perezoso. Bueno, es un perezoso fuera del ordinario. Sí, o sea, igual que Becky tenía skills, tenía habilidades, este perezoso también las tiene. Bien, bien, pero de perezoso, a su ritmo, entiendo, ¿no? Bueno, o sea, tú eres lo que te esperas, que un perezoso sea muy lento. Sí, pero si es priori, muy constante, a lo mejor no te puedes escapar. Ya, ya, es no, muy sí, lo sé, sí. Bueno. Con tesón y con ímpetu, pues yo qué sé. Entonces, ella adopta al perezoso, que luego resulta ser, esto es un micro spoiler, resulta ser una perezosa. Vale, es hembra. Es hembra. Es una chica. Sí, pues resulta que la adopta como mascota y digamos que la perezosa pues no es trigo limpio. tiene acciones de la bolsa en capital de riesgo y esas vende viernes. Bitcoins, vende, no, bitcoins. Vende bitcoins. Es una criptobro. Vende bitcoins por debajo de la mesa. Es una criptobro y engaña a la chavalería para que invierta en criptomonedas. Vaya no. Tela, entonces, ¿no? Digamos que habrá que descubrirlo en la película, ¿no? Habrá que descubrirlo en la ¿cuál película. ¿Cuál es su particularidad? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la película? La película claramente tiene tono de comedia, pero ni llega a ser comedia negra, negrísima, ni llega a ser película de terror o película explícita. Yeah. ¿Por qué? Porque las muertes que hay, muchas son fuera de cámara donde solo se ve la sangre salpicando en algún momento. Las que son a cámara no son nada del otro mundo. Mm-hmm. se juega a unas cosas que es todo el rato, como tenemos un montón de chavalas jóvenes universitarias, vamos a hacer que todas sean Scream Queens de la hostia, porque no hay más que gritos, sobresaltos, entro en una habitación, me sorprenden, vuelvo a gritar, o sea, maraña de gritos, es una cosa horrorosa. Todo el rato gritando, sí. Gritismo. Y por otra parte, juega la baza de, en vez de comedia negra, de comedia absurda. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la perezosa llega a un momento que tiene una serie de habilidades que son absolutamente increíbles. Y cuando digo increíbles, son increíbles. O sea, nada. Y estas habilidades... Es que no puedo decirlas. Permíteme el comentario. No te voy a preguntar sobre ellas, pero están respaldadas visualmente. Sí. A nivel de efectos especiales o bueno, de pero tampoco... caracterización. A ver, la gracia que tiene la película es que se ve que hicieron un animatrón de la perezosa. Del animal, sí, vale. Y eso da juego porque no es CGI. Claro. Al ser hecho con un animatrón... Tiene su gracia, tiene su gracia porque se ve todo muy analógico y bueno, pero al jugar el absurdo, más absurdo con algunas de las cosas que puede hacer la perezosa, bueno, pues has de entrar en la premisa de que es un divertimento. Claro. Porque cualquier otra premisa te anula por completo el cerebro. Sí, sí. O sea, la gente que ve un agujerito de guión mínimo en una cosa y ya le saca de la película, ya. Aquí se va a volver loca. Aquí vamos, le va a pegar un... Claro. Un portazo a la pantalla que vamos. No, va a decir, hostia, no, por aquí no paso. Vale. No, si decíamos que a veces 30 monedas sí. Te hacía Alex comulgar con ruedas de molino, aquí... De molino de viento de estos del siglo XXI. No, sí, molino, las ruedas de molino que eran las que te servían para machacar sí. El grano, trigo, ¿no? El grano. Los cereales. Pues aquí las ruedas de molino, quien no sepa lo que es una rueda de molino, pues te aseguro que el tamaño es enorme. Sí. Pues aquí sí, tienes que comulgar con esto porque si no, la película no se sostiene por ningún lado. Dentro de eso, poco más que contar. Es una película funcional, entretenida. Funcionaría mucho mejor en un festival donde la gente pudiera comentar y gritar y decir cosas, porque es una película claramente hecha para un divertimento grupal. Vale. Y esto lo están escuchando los de Cocheras también. Pues ahora. Es una película que funcionaría bien sí, en ¿no? Cocheras. Y la película es que tampoco tiene mucho, porque si no tiene mucha explicitud, no tiene comedia negra, es bastante light, es muy serie B. Lo del animatrón salva un poco la función. Bueno, no está mal. Digamos que ha cogido un poco de carrerilla a efectos de redes sociales, ¿no? La película como tal. Sí, a ver, la película ha salido con toda el aura del oso vicioso. O sea, está clarísimo de que cuando coges un animal y le pones un título gracioso jugando con la fonética con políticamente incorrecto. Correcto. En el caso del oso, al menos. Exacto. Y además haces que ese animal se convierta en un killer. Ya, en pues, este caso. Claro. Pero claro, no hay comparación. O sea, Cocaine Bear es una película mucho mejor hecha, mucho más resuelta, con las escenas mucho más explícitas. Claro. Eso al menos lo tiene. No, o sea, dentro de lo inverosímil que puede ser, aunque fue un caso real, pero en el caso real el oso murió por toda la coca que se metió. Claro. Y porque además la ingirió no esnifándola, sino comiéndosela. Sí, digerida. Claro. Pero bueno... Ahí la premisa es que el oso se vuelve loco y empieza a matar todo lo que se le cruza en el camino y lo hacen de una manera, entre comillas, entendedme, verosímil. Sí. Aquí en Slaughterhouse, Slaughterhouse, eso. No hay verosimilitud alguna. Y entonces eso ya lo tenéis que tener en la cabeza antes de empezar a ver la película. Si vais en plan, me voy a reír un rato ligero, no quiero pensar mucho, 90 minutos y pasar un rato, pues bueno. Es lo acercaos. Vale. Es que además supongo que como en Cutrecom, por digamos enmarcar dónde se va a poder ver próximamente este título, pues ellos hacen gala de siempre elegir títulos con humor involuntario, pues imagino que igual pues también pues esta película tiene también algo de humor involuntario o no, o realmente... Yo creo que aquí el humor es buscado, el involuntario vale. Por eso, poco. Que a veces igual... Sí, no. Que esta reflexión o esta pregunta reflexión, Jordi, viene a desembocar en otra más concreta, que es una película para Cutrecon esto o se pasa de bien hecha, por ejemplo. No se pasa de bien hecha, pero es una película... A ver, es una película... en el sentido, no te vas a encontrar ninguna cosa que digas, hostia, qué cutre, cómo se nota aquí, se ve un hilo, no, o sea, no es el Superman turco. Vale. No va por ese sentido. Es una película de serie B, pero el animatrón es un animatrón curradillo y ha costado su dinero. Sí que muchas veces el tema de la explicitud supongo que también ha sido para abaratar costes. Por porque ahorro. Claro, si haces un fuera de plano con unos salpicones de sangre en la pared, es muchísimo más barato que tener que hacer ahí una prótesis de un cuello desgarrado. Y acuérdate de One Cut of the Dead, que fácil es hacer un salpicón de marisco sin que se vea a cámara. Me refiero por ejemplo. Tienes ahí tu jeringa con tus calditos y la soplas con un tubito y ya lo tienes hecho. Me refiero que está claro. Es algo súper, entre comillas, barato de hacer, ¿no? Y en ese sentido han seguido eso. El elenco, cogen un elenco de... casi todos son chicas, porque es una hermandad de chicas. Creo que sale un hombre que es el cazador, el furtivo, que se trae las especies protegidas. Y todo lo demás son qué fuerte. Son chicas jóvenes que, no sé, habrá gente que a lo mejor ha visto series y tal y le sonará algún nombre, pero Lisa Ann Balabanar, Cindy Craven, Olivia Roiry, Blanca Beckles-Rose, tengo Tiff Stevenson. Chicas jóvenes que gritan mucho. Sí, entonces a nivel de Scream Queen dan el pego. Y bueno, tampoco tiene mucha cosa la película, o sea que se deja ver. Vale. Pues si se deja ver ya es bastante, ¿eh? En estos términos y en estas Eso condiciones. Sí, yo creo que va a ser muy disfrutable en un marco como la CutreCon. Vale. Sí, de hecho, ahí está el éxito de la preventa, ¿no? También, claro, ahí la gente pues va a ir a matar. Como puede ir a Donosti, como puede ir a Cocheras, y donde la gente va a disfrutar de manera colectiva. Claro, claro. Bueno, pues. Y donde además esta perezosa, que se llama Alfa, la bautizan como Alfa. ¡Alfa! Sí. Va a tener sus adeptos. Bueno, pues quizás tenemos un nuevo icono de involuntario del cine de género aquí sin querer evitarlo, pero bueno, yo lo diría el tiempo, para eso tiene que pasar el tiempo y los visionados. Entonces, bueno, es Slaughterhouse. Ha habido gente que ha querido para explicar, es que yo no sé por qué la gente tiene que explicarlo todo. No lo expliques, Jordi. O sea, explícalo, pero sin explicarlo. No, pero que la gente, para explicar estas habilidades que tiene la perezosa, ha querido emparentar a Chucky. Uela. O Chucky. Sí. Y no tiene sentido porque en ningún momento se ve nada de esto. Vale. O sea, no, la película no te da, digamos, sugerencias o pistas de que el origen pueda tener de habilidades porque esas. Sea un tipo de fenómeno Chucky. Vale. Un fenómeno, pues sí, más de componente sobrenatural, por Correcto. Decirlo de alguna forma. Y entonces yo creo que simplemente pues es eso, la humorada llevada al extremo. O eso, o un salto en la evolución. En algún momento un perezoso empezó a comportarse de otra forma y No has visto la película. O sea, no la he visto. Te digo que... No, son cosas... Que no se evolucionan. No son cosas improbables, son cosas imposibles. Ya. O sea, algunas... Porque fisiológicamente la perezosa no da para hacerlas. Ya, tal cual. Bueno, yo qué sé, tío. Y bueno, y a nivel de conocimientos, evidentemente no tiene esos conocimientos. Pero bueno, vamos a dejarlo allí porque al final voy a hacer un spoiler. Vas a hacer un spoiler involuntario. Vamos a hacer que el programa dure más tiempo más del necesario. Sí, porque ya he matado los 10 minutos que te había dicho que me comprometía. De hecho, llevas 16 comentando la película. ¿Ves? Te lo digo. Así que... ¿Y me tiras de la lengua? Tenemos que empezar a pensar en marcharnos. En marcharnos, sí. Y bueno, también os recuerdo que hoy hemos empezado con material de The Breath of Becky, del señor Nima Fajrara, que es un escoretista que si os metís en su web, en nimafajrara.com, pues veréis que es un tipo que ha hecho bastantes scores para productos audiovisuales en general, no solo películas, también videojuegos, también docus y de todo un poquito. Y es el tipo que pone esa música medio estridente, medio industrial, medio cañera, cuando la Becky sale a pasear y tiene que zumbarle en el culo a los supremacistas blancos. Entonces, me refiero que está muy bien el score elegido para la actividad que realiza Becky en esta película. Y si en el principio hemos escuchado el track prototípico que aparece en los títulos iniciales, que el título del track es simplemente Titles, pues ahora nos vamos a ir con un título que es mucho más explícito. Si el del principio no es nada explícito porque es Titles, Este que vamos a escuchar ahora se titula Kill All The Boys, que es lo más explícito del mundo y que es un pedazo de spoiler. Pero bueno, así se llama la canción y como de Becky ya sabemos qué pie calza y de qué palo se gasta, pues tampoco es tan spoiler, ¿no? Entonces, dicho esto, pues nos marchamos por donde hemos venido escuchando al Nima Fag Rara, no sin antes despedirnos como uno se despide bien aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis de los perezosos. Venga, motherfuckers del círculo polar ártico.